Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Hola banda, muy buenas noches. Espero que estén disfrutando de esta bonita y en algunos lugares de México calurosa noche de sábado. Yo soy Marcos Heavy Rey. Y esta noche estamos en un programa especial donde iba a ser Games on Blood, pero como yo no tengo los controles de la música ni esas cosas, pues va a faltarle el contenido de Games on. Pero en compensación de eso tenemos la compañía de dos grandes amigos míos que van a estar acompañando aquí. Uno de ellos que es el Sensei Inuyasha, que lamentablemente pues ahorita tuvo unas ocupaciones, ya estará acompañándonos en un rato más. Y ya se presentará él mismo. Y también aquí a El Roseiden, alias Abraham Marcelino. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Claro, Marcelino, ya ves que esta es tu casa, güey. Es divertido platicar contigo y con el Sensei. Me gusta que no me hacen enojar, pero que me entiendan. La razón por la que Marcelino y el Sensei están aquí es porque quisimos continuar un poco el programa del miércoles, donde platicamos de E3 e hicimos unas cuantas predicciones y chaquetas mentales de lo que vamos a ver la próxima semana, que wow, yo el hype cada día lo tengo más alto. Pero el día de hoy queremos hacer como una ahí medio, ¿cómo decirlo?, una media campechaneada de Game Zone y el ITN, por eso vamos a hablar como de noticias que no son tan así de dominio público. Y ya luego hacemos unas cuantas predicciones más del E3. Hay una noticia que el Sensei Inuyasha nos pidió que guardáramos para el rato, que es respecto a Smash Bros. Que bueno, si están en el grupo GameZone ya sabrán más o menos de qué les hablo. Si no, pues únanse al grupo GameZone Anime Nexus. Y aquí con Marcelino vamos a estar hablando de una noticia que neta a mí, güey, me llena de alegría. El corazón me creció 3 pulgadas, me puse feliz, güey. Hasta me puse más güero. Bueno, más güero no, güero. Por este noticiero, güey. Ya sabrán ustedes que desde hace un mes se inició la campaña en Kickstarter para un juego que muchos lo conocen malmente como Metroidvania, que son estas cosas, estas maravillas que desarrolla el señor Koji Igarashi cuando estuvo con Konami. El juego se llama Bloodstained y promete ser una continuación al diseño clásico de juegos de Castlevania como Symphony of the Night, Curse of Darkness, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia y muchos pinches otros. Muy humilde el inicio del señor Igarashi, ¿no crees, Marcelino? Sí, bastante. De hecho, por un momento dudé, ¿no? O sea, los juegos de Castlevania son buenos, pero tampoco venden tanto. Exacto. Para quien no nos entienda, lo que pasa es que la campaña de Kickstarter... Bueno, primero Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter? Kickstarter es esta página donde una persona puede tener una idea. No tiene que ser ni siquiera buena, puede ser una idea estúpida. Puede ser incluso cualquier pendejada. Ya ha pasado, ¿verdad, Marcelino? Se les ocurre una mierda. Sí. Y lo que hacen es pedir dinero. O sea, ellos justifican un donativo al público. Y en eso empiezan una campaña para recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo esa idea. Algunos proyectos famosos de Kickstarter que, bueno, hicieron una Kickstarter un poco famoso fue el de hace años de Mighty No. 9, que es este juego plataformero estilo Mega Man, en el que el mismísimo Kenji Inafune nos pedía ayuda para hacer ese copy-paste de muchos juegos plataformeros que ya ni son tan relevantes. Ahora, el señor Koji Igarashi... Ah, sí, Shantae, ¿no? Una versión de 3DS. Sí. Ándale. También hubo hace poquito una del... ¿Cómo se llama? De este güey, del de Banjo-Kazooie. Hicieron como una campaña, ¿no? Para... Ah, sí. Ah, no recuerdo el nombre, pero el chiste es que el güey... No pegó. Bueno, sí pegó, pero... De hecho, fue un chingado. Ven, les cuento. ¿No tanto? Hace poquito... El güey de Banjo-Kazooie estaba enojado en su pinche casa y dijo, yo quiero hacer un pinche juego. Entonces le dijeron, güey, no tenías dinero, ¿de dónde vas a hacer tu pinche juego? Y entonces él dijo, pues tengo internet y una lab. Entonces dijo el güey, si me dan dinero, yo hago mi juego con su dinero y voy a ser chingón y un chingo de promesas, que en eso se basa Kickstarter. Y ya, le dieron dinero y todo, y recaudó un chingo de dinero. Y la neta fue un putazo, y se creía que este putazo no iba a ser superado en un tiempo. Porque el pinche juego recaudó como $1,000,000 en unas 2 horas, creo. No recuerdo esa noticia. Y a mí me vale madres Banjo-Kazooie. Después de eso, y unas cuantas semanas después, Koji Igarashi, que tuvo un divorcio muy doloroso con Konami hace unos 2 años, porque el güey les decía, quiero hacer un nuevo Castlevania. Y Konami les decía, bueno, pues haz un nuevo Lords of Shadows en 3D que se parezca a God of War. Y Koji Igarashi dijo, ya no quiero hacer esa porquería. Entonces Konami le dijo, tienes que hacer esa porquería porque trabajas para nosotros. Madre, ¿qué? Y entonces Koji Igarashi dijo, bueno, pues fuck the police. Renunció y se fue. Y lamentablemente Koji Igarashi como que no es muy conocido, ¿verdad, Marcelino? Como que la gente sabe qué hizo, pero no sabe quién es él. Koji Igarashi sufre de muchas... Es como de esos héroes de las sombras que hacen cosas increíbles y nadie sabe de ellos. Exacto, eso es muy triste. Porque ya lo dije ahorita, Koji Igarashi pues fue el productor de Castlevania, que seguramente ustedes los jugaron, no se hagan güeyes. Es más, yo sé que ustedes los jugaron. Yo sé que la mayoría de los que me escuchan jugaron Castlevania Symphony of the Night como el referente más pro que tengo. Ya como referentes así pues más ligeritos, los de Game Boy como Area of Sorrow y... ¿cuál era el otro, Marcelino? Harmony of Dissonance. Harmony of Dissonance. Creo que era ese. Bueno, el chiste es que... Marcelino se escucha medio cortado. Vamos a ver si ahorita regresa. Por mientras le sigo contando. Ya el señor Koji pues no tenía trabajo y el güey... Tenía problemas de retraso. Volvió Marcelino. Les decía Marcelino que el señor Koji Igarashi, a pesar de que tenía mucho talento, pues no tenía dinero. Yo creo que el pinche dinero manda en este bendito mundo donde todos somos capitalistas, consumistas y todo el tipo de mierdas de esas. Entonces el güey tenía ganas de hacer un juego, tenía el talento para hacer un juego, tenía los contactos para hacer un juego, pero no tenía el dinero para hacer un juego. Entonces, ¿qué dijo Marcelino? Pues vamos a hacer dinero. Préstenme dinero, bueno, denme dinero y yo les hago el juego. Ajá. Y eso fue, eso es Kickstarter, así como dijo Marcelino, présteme dinero, denme dinero y hago un juego, o hago cualquier pendejada. Y el güey empezó pidiendo $500,000, que pues para el desarrollo de videojuegos de hecho es una cifra medio conservadora, diría yo. 500,000, pues sí. Consideremos que hay juegos que valen $100,000,000, cosas así. ¿Cuánto había pedido Inafune, Marcelino? No recuerdo cuánto recaudó, lo voy a buscar. De hecho, mucho más de lo que estaban pidiendo inicialmente. Creo que un millón, creo. A ver, voy a buscar porque yo estoy enojado, Marcelino, con ese puto Inafune. Neta, estoy enojado. Ay, güey. Ahorita platicamos de eso. El Bloodstained, que es el nuevo proyecto. Okay. Y ya me imagino por qué, pero bueno. El nuevo Igaveinia, que pues es un Castlevania con ese estilo tan clásico de ser como plataformero, pero a la vez estilo Metroid. Pidieron $500,000. Y hay una meta, hágate cuenta, tienes un mes para que esa meta se cumpla. O sea, tú no puedes estar pidiendo dinero toda tu pinche vida. Tienes un plazo de un mes para conseguir el dinero que necesitas. Entonces, pues las personas ponen así como una... una meta, ¿no? Dicen, yo con esto lo hago. Y es lo que quiero. Espero llegar a eso. Si llego a más, pues voy a agregar más cosas. La campaña de Bloodstained, que podría bien llamarse Castlevania. ¿Cuál es el subtítulo del juego, Marcelino? Ritual of Blood. Ay, se me fue. A ver. Tenemos internet. Bloodstained. Ritual of the Night. Bien, podría llamarse Castlevania Ritual of the Night y nadie se daría cuenta. Lo único que le falta para ser un Castlevania es el pinche nombre. Con $500,000 el güey nos dijo que nos iba a hacer un bonito juego. Y si llegábamos a más dinero, pues iba a contratar uno que otro actor de voz perro, como la antigua voz de Snake. Y yo creo que Igarashi nos esperaba juntó $500,000 en un día. Pinche dinerazo. Yo creo que muchas personas ni siquiera se imaginan tener tanto dinero. $500,000 pinches dólares. Wow. Son como 7.5 millones de pesos. Un poquito más. Más o menos eso. Y bien tranquilo. Bueno, pero Igarashi con ese dinero va a ser un jueguito. Si no es que se lo gaste en pirujas. A lo mejor ya tenía planeado que con $500,000 iba a hacer todo lo demás que prometió Marcelino y nada más está viendo el car de pendejos. Bueno, quién sabe. Pero ya, eso fue lo que pasó. Igarashi consiguió una cifra total de una cifra total de donativos de 5 millones y medio de dólares. 11 veces lo que el señor había pedido. Una campaña de Kickstarter que rompió récords, porque normalmente los juegos hay cosas así como que la gente quiere. Creo que estos de Bioshock tenían un proyecto que se llamaba The Black Love, que pidieron ahí mamila en Kickstarter y no les dieron ni madres. Hace poquito Uwe Bolt, no recuerdo ni qué juegos hizo ese güey, también hizo su campaña de Kickstarter, porque como que ya se está poniendo de moda que los pinches pobres y los así desarrolladores viejitos que la gente quería, como que ya tienen esas ganas de regresar a jugar, pero no tienen dinero. Entonces se meten a Kickstarter. Y como vieron que Koji Igarashi, que pues como ya decimos, es alguien medio desconocido, pero que tiene un gran talento, hizo una campaña que fue tan exitosa, pues yo creo que muchos pendejos se han de haber querido colgar de esa pinche cuerda, ¿no? Y decir, güey, pues si ese güey le dan dinero, a mí también denme. Y hicieron campañas, fueron una porquería. Denme. Sí, denme dinero, y el dinero es dinero, güey. Chingarse así, pero no les daban dinero, entonces se emputaban e hicieron reclamos en internet y todo. Y pues no llegaban a una cifra ni cercana a lo que ellos pedían. La campaña de Kickstarter de Bloodstained pues llegó a 5.5 millones de dólares, lo que es la más grande para un juego. Creo que la segunda más grande, la que en su momento fue la más grande, fue la de Mighty No. 9. Porque hizo muchísimo ruido que el creador de Mega Man iba a hacer un reboot y todo eso. Y por eso los prietos decidieron donar y todo. Bloodstained pues no tuvo tanta publicidad per se para ellos mismos. Sino que la publicidad pro fue que consiguieron $500,000 en unas cuantas horas. Y a partir de eso como que el proyecto se hizo famoso. ¿La qué? Y la poca publicidad que tuvo fue muy impactante. Ajá. Fue muy impactante, fue muy directa y fue muy sencilla. Fue. De hecho, Koji Igarashi tuvo esta genialidad. Neta, es como algo. ¿Cómo decirlo? Es el increíblemente difícil arte de la sencillez. Porque él resumió sus juegos con un simple término que no era tan conocido, pero que tal vez muchos apenas se pronunciaron. Dijo que estos no son. Estos juegos, porque obviamente no puso la palabra Castlevania, dijo son Igaveñas. Y a partir de ahí la gente empezó a conocer los juegos como Igaveñas. Ellos decían, güey, pues ¿qué es un Igaveña? Ah, ¿te acuerdas del pinche donde jugabas con el Alucard y recuerdas un castillito y tenías armas? Y ya automáticamente lo ubicaron así. Por eso también la gente luego se hizo referencias. Las noticias pues no dejaban de publicar cómo iba la campaña de esta mierda. Que decían, bueno, de esta mierda por decirle de una manera, no porque sea una mierda. Decían, no, lleva $500,000, no, ya alcanzó $1,000,000, ya va a haber por de Wii U, ya va a haber por de PS Vita, y chingaderas así. Con eso tenemos la voz de Snake. Tenemos la pinche voz de Snake. Tenemos a Michiru Yamane, una pinche genio de la música que, güey, yo si viera a Michiru Yamane de cerca, güey, si la secuestro, no sé, güey. Total, el proyecto ya concluyó hace unas horas. Con esa cifra obscena, ridícula. Y yo quiero explicar por qué estoy tan feliz de que a Igarashi le hayan hecho caso. Tal vez Marcelino concuerde conmigo. No sé si tú tengas algo que opinar, Marcelino. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Adelante, empieza. Ok. Hay unos cuantos puntos clave de por qué en serio era necesario ya un Castlevania. Bueno, un Igaveña de ese estilo. En primer lugar, durante esta generación ha habido mucho auge del juego indie, donde neta hay gente con muchísimo talento, como estos güeyes que hacen Spelunky, como estos güeyes que hicieron Guacamelee, estos dudes que hicieron Transistor, vaya, hay una serie de talento ahí que es maravillosa. Y este talento está inspirado obviamente por juegos muy clásicos, porque esa es como la onda indie que tenemos ahora, ¿no? Son personas que en su tiempo jugaron videojuegos, y esos videojuegos de su tiempo los influenciaron a las tendencias que están haciendo ahora. Por eso la mayoría de los juegos Kickstarter, además de que son fáciles de hacer de ese estilo y con esas mecánicas, pues son plataformeros, o son dungeon crawlers, o cosas sencillas, ¿no? No hemos visto una superproducción de Kickstarter así que digas, güey, esta madre es como Gears of War o como Zelda o algo así. Son como cosas así. Son cosas así muy sencillitas, pero muy disfrutables y muy bonitas. Y de hecho, uno de los géneros favoritos así de los que hacen Kickstarter, de los juegos indie, perdón, es esta onda de los Metroidvania, ¿no? Que sea un juego de plataformero, con agregados de exploración y un poco de RPG con armas, armaduras, enemigos y cosas así. Si bien estos juegos brillan por sí solos, hacía falta como el referente de un verdadero profesional. Y no cabe duda que Igarashi es ese verdadero profesional que está llevando... por el momento tiene como la batuta de decir... Kickstarter es un buen apoyo... En serio, un buen apoyo para las personas que estamos dispuestos a hacer juegos con amor. Y aquí va porque estoy medio enojado con Mighty No. 9. Mighty No. 9, a pesar de que a la gente neta no es que le guste Mega Man. Yo tengo esa teoría, Marcelo, que a la gente no le gusta Mega Man, sino que conocen Mega Man. Y alguna vez lo habrán visto cuando estaban niños. Y como es referente a casi cualquier consola retro. Lo vieron en Smash o lo vieron en Marvel contra Capcom. O en cualquier lado, o en la tele incluso, que hubo un programa en Fox Kids o Jetix o esa mierda, no me acuerdo. Se llamaba Battle Network, algo así, que estaba palomero, pero no era la gran cosa. Pues la gente como que ubica a Mega Man, pero no es que de verdad te guste. Digo, la fanaticada de Mega Man obviamente se hace respetar y tienen como esta onda de que son súper intensos y todo, y eso está bien. Pero estoy seguro que la mayoría de los que donó para el Kickstarter de Mighty No. 9 lo hicieron nada más por el factor nostalgia. Así por decir, güey, es que ya no hay juegos de Mega Man... Y necesitamos Mega Man y todo, pero la neta es que no necesitamos más pinches Mega Man. Ya hay un chingo de juegos que clonaron Mega Man, hay un chingo de juegos que han superado a Mega Man. Y aceptémoslo, la magia de Mega Man es Mega Man mismo. Uno puede poner, de hecho si estoy seguro si vendieran Mighty No. 9 como un juego no desarrollado por el creador de Mega Man, no tendría ese ruido que tuvo. Sería como, ay, pues otro pinche plataformero de disparos y ya. En el 3DS hay uno muy bueno que se llama Gumball, Marcelino, no sé si lo ubiques, güey. Sí, Gunderbolt, algo así. Gunderbolt, algo así. Para 3DS. Para 3DS es un juegazo. Y tiene mucho estilo, un estilo muy similar a lo que quieren presentar con Mighty No. 9. Entonces, como que Mighty No. 9 se me hace así un producto que es podría ser bueno, pero no es que nadie más pueda hacer algo así. Se me hace como ya un formato esta onda de los clones de Mega Man. Incluso como que Koji Igarashi agarró... Así como hace tiempo los clones de Mario. Ajá. Así como que el mismísimo... Perdón, dije Koji, quise decir Inafune, Kenji Inafune. Creó un formato y con Mighty No. 9 él está tomando el formato que otras personas han modificado para hacer Mighty No. 9. Por eso yo no le tengo tanta fe a Mighty No. 9 y le tengo más fe a... iba a decir Castlevania, que güey. A Bloodstained, Ritual of Night... Porque algo que sabe hacer muy bien Koji Igarashi, que ya lo hemos dicho muchas veces, muchísimas pinches veces, es de que todos los Castlevania que le he hecho han sido diferentes. Lo único que tienen en común los juegos que hizo Koji Igarashi son el nombre, que es Castlevania. Tenemos maravillas como Castlevania Symphony of the Night, que sentó las bases de otras maravillas como Area of Sorrow y Dawn of Sorrow, y es así. Y también juegos 3D, que wey, aquí hay una maravilla que la gente no conoce. Neta, no me explico cómo la gente no conoce este juegazo. Debe ser porque no lo distribuyeron también en América o quién sabe. Castlevania Lament of Innocence, que es un juego hack and slash en 3D para PlayStation 2. Y de hecho involucra muchísimas temáticas y muchísimas mecánicas tan buenas que las personas de Santa Mónica Studios, que espero que entiendan quién es Santa Mónica, tomaron para un juego ni más ni menos llamado, ¿cómo, Marcelino? ¿Perdón? Digo que... Ok. De un juego épico, Marcelino, como Castlevania, Lament of Innocence, un pequeño estudio que tal vez no le veían mucho futuro tomó ideas para su juego, que también era un hack and slash, que se llama, y el estudio se llamaba Santa Mónica. ¿Cómo, de qué juego crees que estoy hablando? A ver, traigo muchas. No, me vas a matar porque no me acuerdo. Yo nunca estoy viendo los Marcelino. Estudios con los juegos. God of War, Marcelino. Ah, tomó God of War. Claro, God of War tomó muchas mecánicas de Castlevania, Lament of Innocence, y eso no es decir poca cosa. O sea, un juegazo tan venerable y tan famoso como God of War tomar ideas de un pequeño proyecto de Koji Igarashi, pues a mí me hizo un chingo de ruido cuando me enteré de eso. Además de eso, pues también se supo implementar muy bien toda esta mecánica de la exploración en consolas portátiles. Vaya que todos los juegos tienen su toque especial. Por eso, no hay que dudar de que, por ejemplo, este Bloodstained sea muy similar a un Castlevania, pero a la vez tenga un estilo interesante. Porque, por ejemplo, en cuanto a la línea de trabajo o a una línea cronológica, Castlevania Symphony of the Night no se parece en mucho que digamos a Castlevania Order of Ecclesia, pero aún así ellos están en una pelea constante por ver cuál es el mejor Castlevania de todos. ¿No crees, Marcelino? Sí, ese sentimiento de... Sí, sí. Ajá. Hay algo que nos gusta de cada uno de los Castlevanias. Y ese es el gran talento de Igarashi, que puede implementar una mecánica que cambie todo el juego, pero el juego va a seguir con su misma esencia y a la vez se va a sentir diferente. O sea, no se va a volver algo repetitivo. Porque neta, Mega Man sí está muy chingón y todo, pero güey, no es gran cambio. Solo un cambio de escenarios. La mecánica y la temática siempre es más o menos la misma. Entonces no tiene así como la gran variedad. Bien podrían bueno, hacer. Que también ahí. A ver. Sí, perdón. Hay que tomar en cuenta de que. Ah, pero. No, es que también ves que también van. Para este van a sacar la remasterización de Mega Man. Entonces ya Mighty Number 9 va a tener muy difícil porque por lo mismo son skins diferentes, por ponerla de alguna manera. Ajá. Este va a dar igual, bueno, te sentirías igual si jugaras uno y el otro. Ajá. Desde mi punto de vista. Y en cambio, bueno, con los Castlevania, aunque saliera otro parecido, siguen siendo juegos diferentes, pero tienen la misma atmósfera. Entonces pueden disfrutar los dos al mismo tiempo sin tener problemas. Claro. De hecho, lo que dices, Marcelino, es muy similar a lo que pasa con Mario. Que Mario, pues, prácticamente son unas novedades de mecánicas, unos pequeños cambios sutiles basados en los objetos, pero la atmósfera sigue siendo la misma y un juego, a pesar de que es muy similar en cuanto a salto, ataque y esas cosas así, se siente muy diferente y se siente muy rico con un solo pequeño pero significativo cambio. Es todo el trabajo de Igarashi. Lo que solo lo puede hacer un verdadero pinche genio. No puede ser, no me cabe en la cabeza que alguien pueda innovar solo con una pequeña mecánica. Por ejemplo, en el Portrait of Ruin le agregan otro personaje, güey, y eso cambia completamente el juego. Y aunque bien digan que los castillos y los escenarios son muy parecidos entre sí a otros Castlevanias, pues el juego fue muy diferente y fue muy disfrutable. Eso ahorita que mencionas, sí es cierto, no lo había pensado, lo de Mighty No. 9 y Legacy Collection de Mega Man, que va a salir pronto. Tal vez sí sea como una respuesta de Capcom a Mighty No. 9. Porque estoy seguro que por ahí hubo un intento de demanda, ¿no crees, Marcelino? Sí, yo creo que sí, pero no creo que haya podido proceder por... puedes demandar por la propiedad intelectual, pero no puedes... puedes demandar por una puerta que es igual a tu diseño, pero no puedes demandar por una puerta en sí. Ajá, claro. A ver, aprovecho para mandarle un gran saludo a Alia Lufkin, que nos saluda, nos está escuchando. Y dice, un anuncio aquí rápido, que tal vez el ITN se extienda un rato, porque no va a haber de dólares, así que gracias, Alia. Y dice, Alia, algo interesante, dice, no es remasterización, solo sacarán los juegos de 8 bits del 1 al 6. Nada nuevo, solo andan vendiendo lo mismo con diferente envoltura. Sí, de hecho, pero es lo que decía Marcelino, ¿no? Dicen, va a salir el juego del creador de Mega Man y va a salir Mega Man. ¿Por cuál se irían? Yo creo que los güeyes así Nostalfax se irían por el Mega Man original. Sí, ahí va a ser una pelea pero bueno. A ver qué pasa. Yo creo que igual, Marcelino, a lo mejor alguien me quiere colgar. Pero yo creo que ni uno ni otro va a ser tan relevante como nos lo imaginamos. Creo que del hype no va a pasar. Tampoco creo, pero... Híjole, bueno, tomando en cuenta de que yo creo que esta edición de Mega Man la van a hacer digital por toda la estrategia que tienen. No creo que... No les va a pesar mucho. No. Nada más es para no perder el mercado de Mega Man. Sí. Y yo estoy seguro, neta, Marcelino, graba mis palabras en mármol, güey. La emulación va a estar horrible, güey. Se va a jugar mal. Y va a estar aburrido. No aburrido, sino va a estar tedioso. De hecho, no es emulación. Bueno. Es, a ver. Es que esta Master Collection está rara. O sea, rehicieron el juego, pero lo dejaron como si fuera viejito. Ajá. Bueno, tiene. Pero seguramente va a ser una emulación. Muy probable. Lo digo porque van a sacar, o sea, lo que hizo Capcom es sacar los juegos de 8 bits de Mega Man, que es del 1 al 6. Dicen que no es una remasterización, pero que los juegos están adaptados para que se vean 8 bits en las nuevas consolas. Uh-huh. O sea, seguramente solo lo escalaron, o seguramente solo lo van a escalar y le van a poner un filtro bicúbico o alguna mierda así. Y... como quieren mantener el juego en su esencia normal, güey, porque sabes que escalar un pinche juego en 8 bits, güey, ponerle un filtro, güey, cambia completamente los tiempos y el lag y todo este desmadre, güey. Podría ser contraproducente, güey. Lo mejor es no moverle al motor y emularlo. Híjole. Pero, habrá que esperar reseñas. Ajá. Emular un juego de 8 bits en una consola de nueva generación, güey. Y aparte hacerle un port para 3DS, para PS Vita, para Play 3, para 360, güey. Ahí en una de esas, si te falla una pendejadita, güey, ya, valió madres. Ya, valió madre todo. Ajá. Bueno, quién sabe, yo lo siento, no le tengo nada de fe a Capcom. Yo ahorita estoy muy feliz, Marcelino, porque la gente está emocionada por su Legacy Collection. Pero personas como yo y como Alia tenemos nuestro Mega Man Anniversary Collection, que incluye los Mega Mans del 1 al 8, güey, bien emulados para PlayStation 2. Así que gracias, Capcom, no necesitamos tus porquerías. Y bueno, ya volviendo a Bloodstained y casi así como para cerrar. No hay ya gran cosa que decir. El juego se estrena hasta más o menos marzo del 2017. O sea, tienen un año y medio para desarrollarlo. Ahorita hay una fase alfa ya, Marcelino, ya están desarrollando más o menos al personaje de Miriam, que es la protagonista. Hay una protagonista mujer, estimadísimas feministas, espero que estén contentas y felices. No, lo que van a decir que tiene muy poca ropa y que no debe ser así. Bueno, por el momento espero que estén felices, ya después encontrarán algo para enojarse. Estoy seguro, confío en ustedes, que podrán hacer un escándalo muy interesante. Y les agradezco mucho todas esas cosas tan graciosas que dicen. A mí me hacen reír mucho, gracias. Es el juego, lo está haciendo Igarashi. La música lo está componiendo la mismísima Michiru Yamane. Que, wow, ya han escuchado mucha de su música en el ITN y en GameZone. Una señora con un talento cabrón. Que, wow, yo tuve la gran desfortuna de que el año pasado vino aquí a País México, pero no pude ir a verla. Yo sí me rasgué mis vestiduras de la furia. Yo quería conocer a la señora, ni siquiera hablar con ella, solo verla, güey. Escuchar una que otra de sus increíbles composiciones, con eso hubiera sido feliz. Hay una ausencia muy grande en Bloodstained, Marcelino. Todos recordaremos que la esencia de los juegos de Castlevania siempre está ambientada con unas ilustraciones con un estilo gótico y muy refinado, sí, que le da un toque en serio que te hace sentir como un cazador de vampiros, güey, o te hace sentir en una onda medieval por el estilo que se maneja. estas ilustraciones las hace, no recuerdo su nombre, la verdad, disculpen. Pero su apellido es Kojima y no es Hideo Kojima. Ahorita lo busco. Voy a buscar incluso una ilustración para publicar en la página de Facebook de Elite N, que está medio olvidado últimamente, disculpen. Les digo el nombre. Kojima. ¿Era? Ayami Kojima. Ah, Ayami Kojima, una chica con un talento tan grande para las ilustraciones góticas que... No es que no haya querido estar, yo creo que ella con todo el gusto le dijeron, güey, qué mal acuerdo soy. Señorita Kojima, necesitamos unas ilustraciones para una nueva IP que es similar a lo que usted ya trabajó y que tanto le gustó porque se nota en sus obras. Dijo, ah, ok, qué chingón, ¿cuándo es? Es decir, en un año y medio. Pues qué pasa, que la señora ya estaba ocupada. Digo, no espero que eso no lo vaya a sonar feo. Sí. Pero ya tenía trabajo. Entonces, pues, no hay manera de que una ilustradora que se dedica tanto a sus obras, así como que le esté moviendo a, bueno, pues chambeo media horita aquí, luego me voy media hora para allá. Y... No. Ella no puede. No se puede. No es profesional. Entonces ella dijo, pues, con uno o con ninguno. Y ya, se quedó ahí. Ella no va a hacer ilustraciones para Bloodstained. Tal vez haga una cuando tenga tiempo libre, güey, quién sabe. Eso estaría muy chingón, pero no hay que contar con ello. Ya como un agregado extra que yo no sé por qué chingados la gente le emocionó, está la antigua voz de Solid Snake, que es David Hatter. Creo que sí, ese güey. Y hablaba como así. Keep you waiting. Bueno, el chiste es que la antigua voz de Snake, que después que se divorció también de Konami, pues se quedó sin chamba el güey y dijo, pues tengo que chambearle. Y ya encontró trabajo ahí, como era como, vio como un nidito así de gente emputada con Konami y dijo, pues aquí soy. Y ya le ofrecieron chamba y todo, y ahí está. No, yo no le veo gran cosa a su voz ahí, digo, güey, los personajes por su propio carisma y su propia historia brillan. La voz a veces es muy relevante. También no estamos tan acostumbrados a escuchar voces en Castlevanias. Más en los Castlevanias más contemporáneos, como los de 10 y Game Boy. El trabajo de voces de Castlevania Symphony of the Night, pues sí es insuperable, pero pues, fue hace muchísimos años. Ya la gente ni se acuerda y en su mayoría ni le interesa. Entonces, pues escuchar personajes con voz tal vez interesante, tal vez no, pero como no estamos acostumbrados a eso, va a ser medio irrelevante. Hasta ahora con la campaña que se alcanzó de 5.5 millones llegamos a una meta que fue que en un modo de juego, Marcelino, no entiendo muy bien, que es nuevo en la franquicia, bueno, franquicia más bien en el diseño de Koji Higashi, que es que vamos a poder jugar con los jefes y en el castillo y hacer un desmadre, incluso luchar contra los protagonistas. Y eso se me hace raro, pero estoy seguro que lo van a poder hacer bien, güey. No, es raro, pero interesante. Es raro, pero interesante. Y entre otros modos que se alcanzaron gracias a la campaña Kickstarter, está uno muy interesante, que es el modo Boss Rush, el Time Attack. ¿Cuál es el otro? Hay una versión, va a haber una de cooperativo online y offline, obviamente, también. Y se pueden jugar incluso, por el momento confirmados, 3 personajes diferentes. Además se cuenta con un modo clásico, que posiblemente sea un estilo 8 bits, que güey, eso estaría cabroncísimo. Y una cosa que es lo más interesante, al menos en mi opinión, neta que eso me emociona porque fue un punto de venta muy grande de estos juegos hace ya muchos años, que es que va a ser el castillo más grande que Koji Igarashi haya hecho jamás. O sea, va a ser el mundo más grande que Koji Igarashi haya hecho. Y eso le da muchísimas posibilidades a manejar un ambiente y un estilo increíblemente diverso. Porque este señor es un experto en hacer ambientes tétricos, ambientes abiertos. Bueno, que en realidad todo es cerrado, pero se sienten muy abiertos. Ambientes misteriosos, ambientes incluso alegres, güey. Unos ambientes que son fantasmagóricos. En fin, una cantidad de ambientes increíble. Yo creo que si podemos mencionar ambientes así que son llenos de carisma y llenos de cariño, El primero que se me viene a la mente es la Torre del Reloj de Castlevania Symphony of the Night, güey. O también la galería, Marble Gallery de Symphony of the Night, güey. Que era un escenario que a pesar de que estabas cargándote la chingada, güey, te querías como sentarte, escuchar la música y tomarte un café. Y a otros sí, lugares así. ¿Por qué? Ocupado ahí. Claro. Y otros escenarios así súper fuertes, pero que tal vez la gente no conozca también. Teníamos los jardines flotantes en Castlevania Area of Sorrow. En Castlevania Order of Ecclesia teníamos una sección que a mí me encantaba, que era la biblioteca de Order of Ecclesia, que estaba muy bonito ese escenario, en serio. Hoy volví a jugar Order of Ecclesia, güey, no puedo creer buen trabajo que se hizo. En fin, Igarashi, yo sé que nos está escuchando, te mando un saludo. Y deseo muchísimo éxito en esta campaña, güey. Ya tiene el dinero, tiene el amor, tiene el talento. Espero que no nos decepcione y estoy seguro que no lo va a hacer. Bloodstained sale marzo 2017 para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation Vita, Wii U y no sé si 3DS. Creo que no. Pero lo que sí es seguro es que va a haber una precuela del juego que va a estar disponible en consolas portátiles y tal vez también en Play 4, Wii One, quién sabe. Ya para que sea así como un demo interesante. Pregunta. Y que forme parte de la historia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después de todo esto de su éxito en Kickstarter, ¿crees que veamos algo, no precisamente como gameplay o algo, pero que esté presente en el E3? Es una muy buena pregunta, güey. Y yo creo que... ¿Cómo? ¿Para arrear gente? No gente, güey. Ahí la clave es arrear a una compañía. O sea, imagínate que un güey... De que, por ejemplo, Sony le diga: a ver, Koji Igarashi, ¿cómo estás? Mira, fíjate, no quieren a tu compadre Kojima, pero... pero tú nos caes bien, güey. Y Kojima también nos cae bien, así pasándole la mano alrededor del hombro, güey. O tal vez también Xbox diga: güey, pues acá está... ¿cómo se llama? El güey de... Devil May Cry, güey. Este pinche polémico, este pelón, güey. Camilla, Hideki Camilla. Sí. Así que digan: ah, mira, pues Hideki Camilla está acá muy feliz, muy tranquilito, güey. Pues, ¿por qué no vienes y platicas un rato con él? O que Nintendo diga: güey, pues aquí puro chino, güey. ¿Por qué no apoyas lo acá, tu patria, güey? Sí. Bloodstained logra como este tipo acogida que PlayStation le ha dado tanto a los indies, güey. Y le dice: güey, vente para acá y yo te ayudo. O sea, si tienes ahí broncas, pues, te echamos la mano. Si ocupas equipo, ayudamos. Es que necesitas gente. Aquí tienes gente, aquí tienes equipo, aquí tienes espacio. Tú nomás agrégale escenarios más exclusivos y cosas chingonas. Y ya con eso... Y tómate una fotito con nosotros y ya. Tómate una fotito con nosotros. Si alcanzas, tienes unos días para echarte un cinemático para la E3 y ya lo presentamos en nuestra conferencia, güey. Tú te vienes como independiente, güey. No te obligamos a que No te atamos. No te atamos, güey. Pero tú nomás, si ocupas, ahí nos echas una mano y tú nos echas una mano a nosotros y todos felices, ¿va? Que, pues, en una de esas, yo creo que el más lógico sería Sony. Sí. Sony, por el apoyo que da a los indie. Por el apoyo que les da a los indie, porque el Castlevania que se maneja en estos casos, o el estilo de estos casos, es muy, muy similar a lo que vimos en PlayStation. Que bueno, pues también Nintendo podría como decirle: pues güey, tú aquí tuviste tus exitazos del Game Boy y de 10, güey, pues ¿por qué no la vienes acá a hacer? A ver qué hacemos. Aunque por la expectativa, trabajar con Wii U puede ser medio limitante. Y entonces tal vez Igarashi diga: pues sí, me cae bien y todo, pero no es lo mejor. Y pues ya, Xbox, pues tienen salud y tienen Minecraft 2. Ya, no sé qué más chingados quieran. A lo mejor nada más pedirles permiso de presentación, de decir: pues Bloodstained va a salir también en mi One, pero no es ni mejor ni nada, nomás va a salir. Tal vez para hacerse un poco de ruido y ya. Independientemente, no creo que salga en Kickstarter, en la E3, güey. O en el E3, como chingado se diga. Pero pues ya con el ruido que hizo, yo creo que no necesita tanta publicidad. Además, ya no hay nada más motivo para hacerle publicidad por el momento. Tal vez en el E3 del próximo año sí veamos que un poquito más de publicidad, porque ya sea la versión así más desarrollada y todo, pero pues ahorita como que lo veo muy tiernito, muy muy joven. Ok. Y ya, con eso terminamos Bloodstained. Sí, ya seguro sí los vemos ahí. Ajá. Y un demo. Un demito jugable estaría bien pro. Alia nos manda un comentario interesante. Dice: Mega Man solo vive para vender. Ya no hacen juegos y no lo harán porque Inafune era el que se encargaba. Y pone una carita seria. Sí, la verdad es esa: Mega Man no sacará nada nuevo y menos ahora que Inafune no está. Alia, lo siento. Sé que escribes eso con lágrimas en tus ojos. Así que lamento. Digo, la intención de este programa no era joder a Mega Man. Eso está implícito en todos. Pero no fue hecho así, adrede. Es que. Serio comparar. Yo sé que Inafune es una buena persona y tiene talento, pero Koji Igarashi yo creo que es más talentoso. A mí lo que me sorprende, Marcos, es que hayas prendido el Wi-Fi. ¿Qué? A mí me sorprende que hayas prendido el Wi-Fi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque te está escuchando Alia, güey. Ah, ya entendí. Sí, ah, es que el Wi-Fi está prendido. Barco, estás bien en la pendeja, güey. Es que como no controlo la llamada, dije, mierda, ya nos caímos y no nos dimos cuenta, Marcelino. Pero bueno, aquí el Sensei Nuyasha. ¿Qué onda a todos? Volvió. Bienvenidos a una edición más del ITN. Ahí les encargué el changarro a estos güeyes. O más bien el titular es Marcus, así que pues él tenía la responsabilidad. Sí, lo he cumplido bien. Claro, claro. Bueno, pues ya el Sensei está aquí. Ya acabamos con el tema de Bloodstained. Una promesa bien cabrona, Sensei, que yo espero un chingo. Ahora podemos pasar al tema que usted quería comentar, claro, de Ryu. Lulu, que ya se filtraron me parece que no sé si fue hoy o ayer, Marcus. A ver, quiere dar una. A ver, usted dé lo que sabe y luego yo le aclaro dudas, ¿va? Bueno, muy bien. Hoy vi una noticia. Sí, nuevo tema, banda, nuevo tema. Hoy vi una noticia muy interesante, de hecho me la pasó Perlita, que le mando un saludo, no sé quién sabe si nos escucha Perlita. Pero te queremos mucho, Perlita, te queremos bastante. Me mandó la nota y sí estuve investigando un poco al respecto. Ya se había filtrado algo y de hecho ya lo habíamos comentado aquí en el programa hace algunos meses. En abril. Exactamente, en abril. ¿Qué? Mes y medio, ¿no? Creo que fue a inicios de abril. Más o menos, ¿no? Hacía que unos 2 meses más o menos. Bueno. Pues. Comentamos de que había contenidos en la última actualización del DLC o no sé qué mierda sea. De Super Smash Bros. Tanto para Wii U como para Nintendo 3DS. Se habían filtrado por ahí algunos contenidos que se presumía. Anunciaban y eran preludio de la llegada de dos personajes que empiezan con la letra R a Super Smash Bros, al roster de Smash Bros. Marcus, ¿podríamos tener aquí el reto? No, ¿verdad? No aplica. ¿El qué? ¿El reto del personaje? Nah. ¿El de la trivia? Sí. ¿Se quiere? Ok, pues igual hazlo, güey. Que acá se puede, aquí lo comentamos. Empiecen pues. A ver. Pero ¿cómo? ¿O sea, para el final del programa o sí, para ahorita mismo? A la segunda hora la empezamos, pero no con estos monos que voy a mencionar. Porque sería muy evidente, ¿no? Okay. Sí, sería evidente. Claro. Pero igual yo tenía preparado al de la trivia de hoy. Perfecto, me parece fantástico. Bien, Ryu y Roy, personajes que se habían filtrado que y se especulaba que pudieran aparecer en el Smash Bros. Resulta de que ya hubo personas que le entran a este negocio del Homebrew. Y de alguna manera hackearon el juego. Y lograron desbloquear a Ryu y a Roy como personajes jugables del juego. Ya son renders completamente hechos. Ya, obviamente ya los personajes están hechos con sus movimientos y todo. Ajá. Y pues los escenarios ya parece que ya se revelaron. El castillo este de Ryu, güey. Uf, el techo del castillo japonés, güey, con las pinches nubes recorriéndolo y la luna llena de fondo. Wow. Escenario más que confirmado. Épico. Sí, pero no es precisamente con la luna, güey. Es un escenario en el cual les voy a pasar una captura para que ustedes se den una idea de qué tan perro está. Si lo puedes publicar allí, tanto en GameZone como en el ITN, Marcos. Claro, estamos dejando página del ITN, es ahí. Ah, okay. Página del ITN. Muy bien, chécate, Marcos, aquí te lo voy a dejar en los privados. No sé si igual, quién sabe si lo vayas a poder ver. O no digas que te lo mande. Mándemelo por Facebook si quieres. Facebook es más práctico. Ok, muy bien. Lo voy a mandar aquí por Facebook para Marcelino. Y luego voy a mandar aquí en Skype para Marcelino y en Facebook para Marcos. Chéquense nada más el escenario de Ryu. Es más o menos como el del primer, como el de Street Fighter 2. El primero, ajá, el de World Warrior. Wow. Qué bonito se ve. Y hasta con el letrerito samurai, güey. El letrerito tan carismático que nadie entiende, pero que a todos nos gustaba. Que tiene ahí una frase samurai muy profunda. ¿Qué dice? Es tan profunda que no me acuerdo qué chingados decía. Ay, qué cabrón eres, güey. No, pinche Marcos. O sea, siempre dices la misma, güey. Yo ya no sé si lo dices como por gag. Seguro decía, sé feliz y sigue jugando. Ah, a ver, sí. Lo voy a buscar. O mamen la era, todo, era una güey. Enseñanza. Era una enseñanza del libro de The Way of, del camino del samurái. No me acuerdo, de lo te lo busco. Usted mientras siga diciendo. Muy bien. Pues la cosa es que se reveló el escenario de Ryu y el gameplay de Ryu a través de un gameplay que hicieron en Twitch, en el cual ya se pueden ver los movimientos de Ryu. Tiene su Shoryuken. Tiene los típicos movimientos de Ryu. La patada, este reguilete. De hecho, el movimiento este es súper... La licuadora. Vaya, cuando agarras el logotipo de Smash en pantalla, el poder que hace Ryu es un Hadouken, un Shinko Hadouken. Uh-huh. O sea, imagínate lo verga que es ser en el juego. Agarrar esa madre y luego ¡Shinko Hadouken! Y a volar. Madres, güey. Y te saca del escenario esa pendejada. Como en Ultra Street Fighter 4. Cuando rompes la pantalla con este pinche set, ¿no? Uh-huh. O con este hacken que te dispara frente a la pantalla. No tanto así, pero parecido, ¿no? Sí. Entonces, así es la cosa con el Ryu. Que viene ahora en Super Smash Bros. Que pues promete mucho y parece ser que mañana lo van a anunciar, Marcus. Sí, miren, lo que pasa es que mañana hay un evento especial de Smash, donde pues es como un previo al E3. No hay como gran cosa, no pensamos que hubiera gran cosa, porque estos eventos son más o menos comunes. Tal vez un anuncio así chiquito o nada así, pero no esperábamos que fueran a hacer rumores o confirmación de Ryu. Yo pensaba que era un, ¿cómo se llama? Que era un pinche troleo, güey. Yo, no tanto troleo, porque es interesante que era... Podría haberse relacionado con que este mes estrenan un personaje de Smash que es un viejo querido, que es Lucas, de la serie de Modern 3, que pues, a Chandler le encanta Modern 3. Y que se lo compró, ¿verdad? Cambió sus códigos, ajá, el güey. Se lo congió sus códigos muy responsablemente. Entonces la gente pensaba, pues tal vez es eso, ¿no? O sea, tal vez hablan de Lucas o una mierda así. Pero pues, digo, más bien, no ha sido pues ese evento. Igual y enseñan a Lucas. Y ya en el margen de enseñar a Lucas, pues enseñaban a Ryu y a Roy. Pero pues, estos pinches desesperados güeyes hackers no aguantaron y decidieron meterse al código y sacar lo que vemos ahí. Que pues no mamar... eso hubiera sido un gran anuncio en la E3. Neto hubiera sido un anuncio que hubiera hecho mucho ruido. Ahorita el ruido que hizo nada más como filtración fue grandísimo. Pero es una muy buena noticia para muchas personas. Hay que esperar que lo oficialice Nintendo, ¿no? Sí, o sea, Nintendo lo va a hacer oficial, pero ni modo que... O sea, que no lo digan ya en E3. Estoy seguro que con las actualizaciones que han sacado, por lo mismo que los hackers pudieron llegar a este contenido, fue porque Nintendo ya estaba listo para anunciarlo. Eso pues ya no está relevante. Cagaron el anuncio, lo adelantaron. Y por unos tres pinches días, pues, Nintendo perdió uno de sus grandes anuncios para la convención. Bueno, para su conferencia online. Y eso se me hizo una lástima. Sí, tristísimo. Tristísimo, pero pues la gente es desesperada, la gente ya no tiene paciencia, por eso la sociedad está tan jodida. Y aparte la gente... Decía mi abuelo una frase muy, muy, muy épica. Estos hackers, así como son de vivos, son de pendejos. Ajá. Sí. Yo creo que los hackers sienten que cada que adelantan una noticia, como que... Ah, sienten, no están dando toda la verga, güey. Soy el más chingón del mundo. No, eres un pendejo, güey. Cagaste un pinche anuncio épico para el E3. Nos cagaste las emociones de ese día, pinche hacker pendejo. Vete a la mierda, güey. Es como cuando te iban a hacer una fiesta de cumpleaños de niño y te arruinaban la sorpresa. Ah, ya, huevo. Así de... Sí, de, güey, no digas a nadie, pero te vas a hacer fiesta de cumpleaños, sorpresa. Que la chingada, ¿para qué me dices? ¿Para qué me dices, güey? Hubiera estado bien perro llegar y no esperármelo. Ya llegas y todo, sorpresa, y tú, gracias, no me lo esperaba. No me lo merezco. No me lo merezco, ay, no se lo merece. Chiste local. Oye, y lo que sí me queda claro es que el ganador del E3, ¿para ti quién será, Marcelino? Ah, ya quiero que vayamos a la E3. Híjole. Nada, si quieres hacer un gag, güey, quiero hacer un gag. O Nintendo. Ok, ¿tú, Marcus? Yo no sé quién va a ser el ganador, pero una cosa me queda clara. Si Xbox no gana, son unos pendejos. Ok. Y el ganador es Mel Gibson. Oh, ya, muy bien. Pero al rato hay que hablar del ganador del E3. Sí, ahorita hablamos del E3. Ahorita estamos hablando en las noticias. Mientras... Que es... Noticias previas al E3. Sí. Mientras... Pero, bueno, ya, ahorita tomando en cuenta que ya está en Smash, ¿creen que salga Amiibo de Ryu? Ah, huevo que va a salir Amiibo de Ryu. Ah, claro, chingas. O sea, serían unos pendejos si no lo hicieran, güey. Uh-huh. Más que por problemas de licencias y esas cosas. Ah, pero no, pinche Capcom. Sí, tiene que Capcom, salir. Capcom ya le dio las nalgas a Nintendo con Mega Man para este Smash. Que de hecho, si te fijas, güey, sí, ya son dos personajes de Capcom. Que de paso se las tomaron para Reed. Ajá. No, mira, es que ahí lo que pasa, eso también es muy interesante, Marcelino. Lo que hace Nintendo es como pagar por la licencia del diseño del personaje. Por eso los güeyes tienen que rediseñar un personaje cuando lo toman. No solo para darle estilo a Smash, sino para decir, pues tu personaje será Ryu y todo, pero el diseño lo hice yo. Y yo veo qué hago con ese diseño y dónde lo pongo. Por eso el pinche diseño de Ryu ahorita es así un diseño 3D que no se parece mucho al de ni al del 5 ni al del 4. Y ya con eso, de eso se cuelga Nintendo decir, pues... diferente, güey. Pero pues yo lo hice. Pero güey, pero sabes que Ryu también, o sea, tampoco pierdes gran cosa en ese sentido. Ajá. O sea, el chiste es saber que es Ryu, pero ya con la licencia de que Nintendo fue quien hizo esa ilustración, pues ya pues, el pedo de publicarlo es mío. Y ya te pagué lo que me pedías, güey, déjame a mí encargarme lo demás. ¿Para qué pico va a ser echarse putazos entre Mega Man y Ryu, güey? Y ya, bueno, de entre Little Mac y Ryu también va a estar cabrón. ¿Sabes qué, güey? Que ya después de esto, güey, ya después de Mega Man y de pinche Ryu. Ay, güey, ahora sí ya me voy a comprar el Smash. Al menos el de 3DS. Qué bueno. Bien. Buena decisión. Así usted bien. Y ahorita que mencionan lo de los amigos, ya hasta tenemos el nombre mortal del amigo de Ryu. No me digas. ¿Qué nombre? No sé, güey. Dime. El karateka. Sí, ¿verdad? El pinche karateka. Oye, un karateka, ¿no? Oye, ahorita que estoy viendo... No había karateka. Oye, güey, por cierto, ahorita que estaba viendo el streaming de Twitch de donde se filtró este de anuncio de Ryu, estaba viendo a Palutín y dije, ay, güey, ¿en qué momento agregaron a Morrigan? Está como este dude. Es igual de zorra. El que parece este pinche bayoneta, güey. Lo van a golpear. Ajá, es como Dark Pit. Dark Pit, güey. ¿Qué fue ese bayoneta, güey? No, ah, vamos. Me imagino. Sí. ¿Qué amigos customizados de Ryu como Evil Ryu. Sí. Ay, o como qué. Ryu como Akuma. Ah, también, como Akuma. Lo van a hacer prieto. O como Ken también, güey. Cabrón. También con Ken. Que Ken, ya, pues, ahí como mención honorífica. Sí. Pues incluso en el Marvel 1, en lugar de poner un sprite de Ken, mejor le dieron los poderes de Ken a Ryu. Ya con eso. Es una mierda, pues, pero, esa madre. Sí, digo, yo cada que me transformo, digo, puta, ya la regué. Bueno, también, Sensei, estamos yéndonos al anuncio como si fuera nada más hubiera anunciado a Ryu, también anunciaron a Roy. Ah, sí, claro. Que, pues la pinche gente neta esperaba un chingo a Roy. Pero, a ver, Marcos, voy a hacer una pinche pregunta de prieto ignorante, güey. Voy a hacer una pregunta de prieto ignorante. Las preguntas de ignorancia no son de prietos porque es de gente blanca aceptar que no sabes algo. Ok, muy bien. ¿Y quién chingados es Roy? Roy es un personaje de Fire Emblem, que es la franquicia donde viene la Lucina, que a lo mejor lo ubica nada más por ilustraciones o madres así. También Mart, Robin y otros cuantos personajes. Es un juego de RPG de estrategia táctica por turnos y por posiciones. Sí, que es muy bueno. Fire Emblem. Sí, ubico Fire Emblem. Ajá. Y que tuvo como, digámoslo así, un auge gracias al juego de Super Smash Bros. Melee. Pero lo que la gente pensaba que era por culpa de Smash era como un pinche juego de acción. Y cuando llegó a América y se dieron cuenta que era un juego de estrategia en tiempo real, pues la pinche gente no entendió qué pedo. Tal vez eso fue lo que influenció a que movieran a Roy a decirle, güey, pues está bien, está chingón y todo, pero la gente quiere como una idea más de acción. Vamos a poner a Mart y a Ike. Son como personajes más así, que parecen más militares. Oh, muy bien. Y por eso quitaron a Roy. Y como quitaron a Roy, pues mucha pinche gente, que era un personaje de los más usados en el Smash Melee, pues la gente lo quería a huevo, lo quería a huevo, lo quería a huevo. Y ya lo tienen. Va a salir algún pinche en algún momento, seguramente este año. Pero estoy seguro, y hace rato lo comentamos con Chander, de que la gente, aunque quiera Roy, se van a dar cuenta de que Roy no vas a poder jugar con Roy como jugabas con él en el Smash Bros. Melee por obvias pinches razones. Es a un ver, pinche juego diferente y las mecánicas son diferentes. Lo que pasa es, en primer lugar, el Smash Melee tiene cierto, es como el Street Fighter 2. Tiene glitches sin querer. Lo que hace que el juego se mueva increíblemente rápido a una velocidad brutalmente pendeja. Entonces, ya ahora que todo son pantallas LCD y que tiene que haber mejor manejo de frames, todo este aspecto, pues ya no está tan roto. Entonces, Roy pues ya no va a tener esa misma velocidad seguramente. El set de movimientos dicen que va a ser el mismo, pero tal vez hagan uno que otro cambio, quién sabe, tal vez corrijan algunos errores que había. Entonces, con eso ya le mueven bastante al personaje. Y la diferencia entre Smash Melee y Smash 4, por así decirlo, es grandísima en cuanto a ritmo, tiempos, técnicas y todo. Entonces, mucha gente que ya tiene a su pinche Roy, pues va a decir, güey, pues ya tengo a Roy, pero no se juega como en Melee, pues chingan a su madre, mejor conecto mi GameCube. Sí, pendejo, pues hubieras hecho, güey. Y ya, Roy por eso mismo tal vez no hizo tanto ruido, porque a pesar de que es un personaje que sí fue anunciado y todo, no hace tanto ruido como que digan, güey, un nuevo personaje y es Ryu, güey. Y ya, solo como mencionar, recordar que también es Roy. Pero no se me hace tan relevante como Ryu. No solo porque Ryu me cae bien, sino porque ya era justo y necesario que metieran a Ryu. Que fue lo que comentamos en aquel programa de abril, Sensei. Cuando me preguntó que la gente estaba segurísima que yo estaba mojado por lo de Ryu. Sí. Que les dije que pues... Que te valía madre. Estaba como en una... Que no tanto que me valía madre, sino como que no estaba a la espera. O sea, no lo sacaba de que eso era un rumor y que... Si el rumor pues era falso, ya no iba a tener problemas de que me haya ilusionado y que si era cierto me iba a poner feliz. Y la verdad se me puso feliz ver a Ryu, no solo porque es mi personaje favorito, sino porque en un juego como Smash, que se encarga de reunir íconos mundiales de los videojuegos, neta, no hay lógica que no hubiera un personaje de Street Fighter. Sí, es verdad. Que es justamente, que es de alguna manera el padre de los juegos de pelea actuales. Ajá. Así es. Gracias a Street Fighter. De hecho, todos seguimos jugando Street Fighter 2. No nos damos cuenta, no es porque las gráficas son de otro estilo, pero sí. Todos seguimos jugando Street Fighter 2. Nada más que ahora tenemos la Porky, tenemos los Ultra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de variaciones, pero en sí las mecánicas de Street Fighter no se han movido desde hace ya muchos años. Y pues Ryu, un pinche personaje conocido a nivel mundial, el ícono de los juegos de pelea. Por más pinche Kyo y Yori que digan del pinche King of Fighters o Scorpion y Sub-Zero de Mortal Kombat, la neta Ryu es el gran protagonista de los juegos de pelea. Porque es también quien refleja. No conoce a Ryu. Exacto. De hecho, gente que ni siquiera conoce de Street Fighter conoce a Ryu. Por ejemplo, mi hermano no le gustan tanto los juegos de pelea y el güey ubica perfectamente a Ryu. Y viéndolo de esta manera, Ryu es el que todos los juegos de pelea refleja de verdad la imagen de un peleador. Porque Kyo, pues es un pinche fresón así que está hasta su chamarrita y avienta fuego por alguna razón rara. Y en King of Fighter le meten ondas así de magia y madres así. Y yo ya saca también su poder. Pues, su faldita y su poder rosa fuchsia con brillitos. Ajá, o sea, es como una onda así de... Tengo poderes porque mi familia es de no sé qué clan chingados. Luego, pues en Mortal Kombat, Scorpion y Sub-Zero pues, tienen poderes ninja, pero pues eso es como cosa más acá ninja, ¿no? O sea, no refleja tanto el espíritu peleador, y de verdad. Y aparte es un universo más complejo el de Mortal Kombat. Ajá. Y pues Ryu es un personaje que refleja la sencillez de muchos peleadores que sencillamente se divierten peleando y a ellos les gusta entrenar porque es un pasatiempo, no porque quieran matar a un cabrón, no porque quieran venganza, no porque sean maricones, no por nada. O sea, es la senda que ellos eligen y la manera en la que se perfeccionan como humano y como luchador. El camino del guerrero y caminaré la senda hasta el final. Ajá, perfecto. Y hablando de eso, pues ya recordé la frase que dice, no solo ese anuncio que está ahí en el escenario de Ryu, sino también en su cinturón. La frase dice, en kanji se está escrita como Fu Rin Kazan, que significa moverse veloz como el viento y permanecer silencioso como el bosque, atacar feroz como el fuego y ser una defensa inmovible como la montaña. Wow, muy cabrón y profundo eso. Y con una filosofía así, con un carisma tan cabrón, con un legado brutal, ya era justo y necesario tener a Ryu aquí. Qué bueno que ya esté. No hay fecha confirmada. Prácticamente Ryu no está confirmado oficialmente, porque no lo ha dicho Nintendo, pero esta noticia, Sensei, empezó, porque esto hay que aclararlo, empezó primero con el tráiler de Ryu, que nada más era así como la animacioncita y un modelo render. Y ya con eso se confirmaba Ryu, entre comillas. Porque pues, un render y un modelo así, pues puedes hacerlo si hackeas el sistema o cosas así, ¿no? En la tarde, ya los hackers no conformes con ese anuncio, madrearon el juego de Wii U y vieron que sí estaban los archivos de Ryu y empezaron a jugar directamente con él. Con una versión de un juego directo de consolas, o sea, sin alterar mucho ni nada, una versión que puedes ir a comprar a la tienda, meterle códigos y sacar a Ryu. Eso ya confirmó a Ryu al 100%. O sea, un pinche hacker no podría tomarse tanto trabajo nomás para empezar un desmadre. Así que por gameplay, por los escenarios, por la música, por los trofeos y por todo, Ryu está más que confirmado en Super Smash Bros. Para Wii U y 3DS, con fecha todavía por confirmar. Y enhorabuena. Ya, pues, todo lo que puedo decir de Ryu. Neta, yo voy a usar a Ryu como uno de mis personajes principales, nada más porque es Ryu, chingado. En una vez así yo también, ¿eh? Y aparte, oye, el estilo... A ver, ¿sí me pasa, Marcelino? ¿Te gustaría que saliera Snake? ¡Hola, Snake! Mira, te puedo decir, Marcelino, creo que Snake... Como chaqueta mental es muy buena, ¿eh? Pero del dicho al hecho... Yo lo veo muy difícil, no sé tú, Marcos. Yo también. Ahorita, antes, cuando estaba a tiempos de Brawl, Metal Gear todavía era como un referente a la historia de Nintendo. Ahora, con todo el desmadre que hubo, ya creo que Metal Gear ya no es parte de Nintendo más que de su legado. Y la gente no entendería ver a ese Solid Snake otra vez. Ellos quieren ver a Big Boss, güey. Sí, sí, señor. La gente ya superó a Solid Snake. Solid Snake es un buen personaje, hay que decirlo. Pero si comparamos a Solid Snake con Big Boss, neta, la diferencia es cabrona en todo sentido. Y Snake ahí, pues sí, a la gente le gustaba Snake y todo, pero güey, yo desde un principio no le vi tanta lógica a Snake. A mí en Brawl no me gustaba, digo, Snake es un pinche mi ídolo, güey. Pero no, era como yo lo veía muy fuera de lugar. Con todo y que es Smash, Snake se me hacía medio fuera de lugar. Y si a esa nos vamos, güey, de que la gente pida algún personaje antes, estoy seguro que en la fila, güey, ahorita están Wolf de Star Fox y Ice Climbers. Uh-huh. Ya después, tal vez, si queda espacio, güey, Snake. Pero por lo mismo, güey. No, ya... está antes Bayonetta. Antes, exacto, es lo que te voy a decir. Antes de eso también estarían los personajes nuevos que tienen que llegar, güey. O sea, no puede Nintendo ya hacer puros pinches personajes reciclados, ¿no? Y es normal, justo, que saquen uno que otro nuevo para mantener el juego fresco, para darle su propia imagen a Smash de 3DS, ¿no? Para decir, pues aquí tenemos a todos los personajes del juego que sí les gustaba. No, o sea, qué chiste, güey. Qué fácil. Y Nintendo, pues gracias a Dios, todavía no se va en esa onda en su DLC. Entonces, Snake está como en una fila que está muy larga para que lo vuelvan a poner al güey. Ah, está cabroncísimo. Si está, pues qué chingón, la neta. Como lo que dije en Ryu en su tiempo. Si está, pues qué chingón. Si no, pues no lo extraño. No lo extrañaría y no lo ocuparía mucho así. No sería, wow. Ya, tráiganmelo, dénmelo. No. Así que... solo puedo decirlo resumido en una palabra: que chingue su madre Konami. Ya. Mataron a Snake. Ya. Muy bien dicho. Y yo creo que ya, eso fue todo de Ryu. Ahí está, espérenlo, algún día vendrá. Pues sí. Y ya. Es todo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es por parte de lo de Smash, ¿no? Sí. Oye, Marcos, ¿tendrás un sabías qué para ir a un pequeño corte? A ver, ¿quieren que se los diga de una vez? Sí, pero pásame el tema, güey. Además, que lo voy a tener que hacer. A ver, se lo mando por... déjame ver si mi compu funciona. Mientras, si quieres, hacemos un preview para ver qué tenemos por ahí. Y les voy dando... la pinche pista de la trivia. Ok, nada más dame chance porque yo necesito ir por mi cargador de la notebook, que la tengo aquí a un lado. Ok, vaya, yo mientras ahorita se lo mando, ok. Ahorita me dicen que... mientras... ¿qué otra cosa podemos comentar, Marcelino? ¿Qué otra noticia relevante tuvimos? A ver, ¿qué ha salido? Pues que son las más importantes ya. Hay una de Bethesda. Es muy hermético. A ver, ¿qué es...? Que sin querer dijeron que van a anunciar cierto juego. O sea, no lo anunciaron, pero dijeron lo vamos a anunciar. A ver, no, ¿de dónde escuché la noticia? Lo que pasa es que le preguntaron a unos güeyes de Bethesda algo de un juego que se llama Dishonored 2. Y ellos dijeron, prácticamente, dijeron, un güey les dijo, oigan, ¿qué onda con Dishonored 2? Y Bethesda lo que contestó fue, espérense a la conferencia. Y el güey que le preguntó es algo así como... ¿Qué pasa con Bethesda, güey? Bethesda, haga de cuenta, llegó Marcus ahí con los güeyes y dijo... oye, Bethesda, ¿vas a anunciar Dishonored 2? Pues es un juego que ya hasta lo regalaron Sensei en Xbox Live. Uh-huh. Y Bethesda lo que dijo fue... espérate, a la conferencia de 3, ahí lo vamos a anunciar. Y el güey dijo, ¿qué? Y Bethesda dijo, ¿nada? No oyeron. Y bueno, en el no oyeron se hizo una noticia mundial. Entonces prácticamente está confirmado que van a anunciar un juego que se llama Dishonored 2, con detalles por confirmar en su conferencia, y ya. A otra sorpresa arruinada justo unos pinches días de que salga. Qué triste, qué jodido y qué culero. Y eso sí fue una... ya no sé si fue... ¿filtración? Es que a esas alturas ya no puedes creer en las filtraciones, que sean filtraciones, pero bueno. No, de hecho yo creo que en los premios... deberíamos hacer un programa de premios de la E3 en serie. Pues sí. Hay que sacar nuestra terna, ¿no? Sí. Y armamos, ¿cómo se llama? Una categoría que sea la mejor filtración. También. Porque ya ni la chingan. ¿Cómo pueden dejar que se les pinches filtren noticias tan cabronas? Por cierto, dice Kido Beferos. Güey, dice Kido Beferos, el Marcelino anda en un viaje bien cabrón. ¿Por qué? No sabe. Por qué. Lo de Metal Gear. Sí, yo también pienso lo mismo, güey. Alberto Mejía, desde Honduras, saludos hasta allá, tierras catrachas. Les recomiendo Castlevania Lords of Shadow, uno de los pocos juegos que realmente me han gustado. Uy. Adelante, Marcos, di lo que tengas que decir. Se rompes géneros, pero ese Castlevania no es un Castlevania tal cual. se ve bonito y se juega bien, pero no es lo que la gente que gusta de Castlevania quería. Lo que nosotros queríamos era un plataformero 2D con exploración y con elementos RPG más complejos que un pinche Kratos con pelo largo y más emo. No. Si te gusta, está bien. No, no estoy diciendo que sea un mal juego, pero, o sea, como Castlevania no fue la gran cosa. Es como esos juegos que son buenos, pero que no debieron tener cierto juegos, título. Pero no como franquicia o como, como así. No. A ver, aquí le vamos a mandar. Sí, que debían haber sido otro título. Sí, aquí van unos sabías que es Sensei. Le voy a mandar dos. Yo creo que para Castlevania sí fue un design, ¿no? Es que es lo que estamos comentando con Marcelino, que los Castlevanias tienen esa peculiaridad que son similares, pero a la vez son muy diferentes unos de otros. Y en entonces, las tramas igual, sobre todo. Las tramas también son muy diferentes, aunque muchas personas dicen que la trama siempre es matar a Drácula, la verdad es que no, va más allá de eso. No, es que mira, hay qués y cómos. A lo mejor el qué es el mismo, güey, pero el cómo es muy distinto. Ajá, y el cómo es, en serio, es muy, muy distinto, pero el qué no cambia. Y eso es lo que hace que Castlevania, al menos el Castlevania que hizo Igarashi, sea tan especial. Sí, no cualquier güey puede mantener. De hecho, usted no puede jugar cualquier dos Castlevania. ¿Cómo? No, dilo tú, Marcelo. Creo que tú eres más. Aquí voy a decir que puede jugar dos Castlevania al mismo tiempo y sentir que está jugando dos juegos diferentes. Ajá. Y eso es dificilísimo, más en esta pinche industria tan viciada y jodida. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, ya en conclusión, Lords of Shadow no se siente como un gran Castlevania, pero pues, sí fue una apuesta muy arriesgada que salió bien, o sea, como juego y como vender, sí salió bien, pero ya la segunda parte en serio es una porquería. Si te gustó el primero, amigo, no juegues el segundo, créeme. Te lo digo, corazón, yo también jugué el 1 y jugué el 2 y es una mierda, Sensei. Imagínese usted jugar con el Conde Drácula y que lo pongan a hacer misiones de infiltrarse en una base militar. Eso pasa, güey. O sea, dicen, Drácula, tienes que irte a infiltrar una pinche base enemiga. Y yo dije, ¿qué? Ah, cabrón, ¿a qué hora se puso Metal Gear? Y ya luego dije, ah, no, es Castlevania. Y ya. ¿Qué juego tan raro? Ya. Sensei ya se mandó. Ya iban los audios. Listo. Son dos. Ahorita, si quiere, pongo la pista de la trivia. ¿Qué le parece si la hago escrito y que ahí la respondan? Porque la imagen ahorita no la tengo lista. Ok, no, igual ahorita la haces, güey. No hay pedo, no, yo te espero, güey. A ver, me la aviento una vez. Mientras ustedes digan algo. Pues... ¿Tú cómo ves el E3, Marcelino? Fuera de las filtraciones, espero que sean cosas muy, muy interesantes. De hecho, la que más espero es la de Sony. Sí, la de Sony, el PlayStation. Aunque espero que ya no pongan cosas que me hagan dormir otra media hora, según yo. ¿Que fueron 5 minutos? Oye, no mames, pinche Marco, sí te moró. Te juro que sentí que fue media hora, No, es que sí fue media hora, güey. Fueron 5 minutos. Es en serio. Fueron solo 5 minutos. Sí, es en serio, fueron 5 minutos, pero... Todos concordamos en que fue media hora, así como que el tiempo increíblemente es un desdoblamiento y hace algo muy raro y muy fumado y pasó. Siempre las conferencias de Sony son muy interesantes y a la vez son de las más aburridas, güey. ¿Cómo le hacen? Sí. Es que cuando Sony empieza a hablar de tanto pinche servicio, güey, es cuando ya vale madre todo, güey. Pero lo bueno que no tienen que hablar de servicios porque lo único que tienen es PlayStation. ¿Cómo? Qué bueno que ya no tienen servicios de qué hablar, pues ya es puro PlayStation. Pues sí. ¿Qué dice? Pues sí, pues ya que ya pinche Sony está valiendo madre. Está colgado de PlayStation. En fin. Bueno, pues vamos con la trivia, con el ¿sabías qué? Primero el personaje de la trivia. A ver, el personaje de la trivia. La primera pista. ¿Tienes el tema de fondo, güey? De la trivia, a ver, déjame, sí, se lo mando. A ver, sí, si mi internet me deja. Pesa como... Sí. Es que para que hacerlo sea, bien. Para que pase... ¡Claro! ¡Claro! Es que qué lástima, en serio, que mi internet está tan jodido hoy. Si no, yo hubiera grabado todo. Tenía una mecánica hasta interesante. Oh, mira. Pero tal vez esa... Igual la podemos aplicar el miércoles. O sea, hacemos como un cambio, sensei. Así como... Ya le tocó a usted chambear hoy. Y ya me toca a mí chambear el miércoles. ¿Tú vas a hacer la transmisión del miércoles, güey? Oye, Marcos. ¿Qué quiere? Ya pongo que es el Itané. O sea, no, estás pendejo, güey. Yo hago la transmisión. Tu pinche Itané va a estar de la mierda otra vez, güey. Nada más dame lo que quieres. El material que ponga y ya, güey. Ok, está bien. Para mí es más fácil. Espera. ¿Puedo hacer un comentario un tanto no políticamente correcto? Dilo. No, me voy a ofender más, señor. No te voy a hablar. Marcos, no, claro, échalo, güey. Nada, es que te iba a decir. ¿Y si dejas de compartir tu internet con alguien? Es como eres un monstruo, güey. Saludos a Alea. Mira, sensei, ya se está subiendo. Muy bien, perfecto. Mira qué chingón, ya me tuteas, güey. Ya me siento más feliz, güey. ¿Por qué? Porque es que me hables de usted, me siento viejo, güey. Pues siempre le he hablado de usted. Sí, pero me caga que me hables de usted, güey. Hasta ahorita se da cuenta. Ah, bueno, está bien. Tuteame, güey. Bueno, está bien. Lo voy a intentar. Es que a pesar de que la gente piensa que soy un pinche malcriado, en realidad sí vivo muy educadamente. Sí, él viene pinche educado, güey. A ver. Ok. Y tal vez me dieras la curita que te güeyea, por cierto. Uh-huh. Sí, que se sintió raro. Sí. No, cuando te mentó la madre, güey. Sí, no, yo no estoy acostumbrado a que las mujeres me mienten la madre. Ay, güey. A ver, permítame un segundo. Lo que hago, la de esta. Ya se está mandando ahorita el envío, sensei. La pinche. Ya se está, a ver, creo que ya. Ok, dejamos de lado el PC Gaming, por cierto. Ay, es que, ¿qué es eso? ¿Eso qué? Eso que no existe, sensei. Es que vea. Yo estoy ardido con el. Yo estoy ardido con eso. Pues no me digas, ¿porque juegan LOL? No tanto por LOL. Bueno, en parte. Es que es muy común esto, sensei, que hay un pendejo niño que tiene una pinche laptop, que no tiene laptop, que sus papás no se la compraron con la intención de jugar. O sea, el güey se la dieron para que hiciera tarea y el pendejo descarga LOL o descarga emuladores y el güey ya siente que sabe de videojuegos. Ya, muy bien. Vamos con la trivia, Marcus. Mi coraje. Ok, la trivia. ¿Cuántas pistas van a ser, sensei? No sé, las que tú digas. Dos pausas y que sean dos pistas y dos pistas. Okay. Que sean cuatro. Muy bien. Ok, déjeme sacar un archivo. La primera pista es: soy un personaje que lleva armadura. Okay. A ver, ahí está. Y la segunda, esta es medio relativa. Se me hace que la voy a cambiar. Déjeme pensar. Mientras anoto esta. Ya sé. Soy un personaje que tiene una cicatriz en la cara. Ya. ¿Quién será? Las otras ya lo van a hacer más obvio. Personaje con cicatriz en la cara. Se me ocurren varios, pero creo que Marcelino y yo no podemos participar, ¿verdad? No, si quieren. Digo, ahorita nadie sabe, nadie se lo sabe. Y ya. Ahorita después otras dos. Y con eso ya, a ver, ahorita hago la imagen. Y ya. La publico en el grupo Games on Anime Nexus. Ok, vamos con un Sabías Qué y regresamos. Ok. ¿Sabías que el escritor en jefe de Borderlands 2, Anthony Burch, ha confirmado que Commando Axton es un personaje bisexual? Sigue escuchando Game Zone. Haciendo la imagen. Ya regresamos. ¿Ah, ya? Sí, ya. Y okay, bueno. Ya fue rápido. Sí, rápido. E3, y lo que nos faltó hablar del E3, los desarrolladores AAA. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con Ubisoft? ¿Qué es el más recientito? Sí, porque es... ¿Sí, no? Sí. Bueno, quién sabe. ¿Por qué? Assassin's Creed Unity. Ah, bájalo. Cierto. Y eso es lo que ahorita les va a pesar un chingo. Después de Unity ya no pueden cagarla. Oye, por cierto, Nintendo anunció que va a seguir la alianza con con Ubisoft. Para que siga sacando juegos AAA. Sí, pero quién sabe qué juegos AAA sean. Pues es lo que yo también estoy pensando. Yo también digo así como que... Digo, porque después de lo que pasó con el petardazo de Watch Dogs, güey. Ay, no sé. Que fue un bodrio. A nadie le gustó. Un fracaso rotundo, Watch Dogs. Más bien. Nadie lo esperó. Más bien fue sobreinflado. Como que la gente lo esperaba un chingo. Pero en realidad no fue nada. A ver cómo. Fue un juego normal. Si no lo hubieran inflado y van a gloriarlo tanto, lo hubiera pasado sin pena ni gloria. Y hubiera tenido ventas decentes. De hecho, creo que se habría visto más innovador si no hubieran dicho nada. Y lo sacaran al putazo. Si que empezarlo a vender así, como la octava maravilla. Y que el sensei empiece con el contexto y de ahí seguimos. Ok. En el E3, además de las conferencias de las tres grandes compañías, Sony, Microsoft y Nintendo, también tenemos conferencias de tres desarrolladores importantes en la industria, ¿no? En la actualidad podemos considerar desarrolladores AAA a Ubisoft, a Electronic Arts y a Activision. ¿Estoy en lo correcto, Marcus? Sí. Los más importantes. Los tres más relevantes en los últimos años. Lo que hace unos 20 años eran Konami, Capcom, Acclaim. ¿Y Sega tal vez? Quizás Sega. No, pero Sega también, acuérdate que hace 20 años Sega también hacía su conferencia en el E3 anunciando sus consolas. Ah, bueno, de hecho más bien sería como la cuarta más grande. Sí. Como ahí entre Sony, Xbox y Nintendo. Es más, el lugar que dejó Sega lo ocupó Microsoft. Pues. Sí. Porque recordemos que coincide la salida de Sega del mercado de consolas con el inicio de Microsoft en este mundillo. Bueno, los desarrollos AAA se caracterizan principalmente por desarrollar los títulos con más alto presupuesto y generalmente son multiplataformas y uno que otro AAA es exclusivo de una consola. Muy poquitos. Sí, lo menos, pero en general casi todo es multiplataforma por parte de estos desarrolladores AAA. Hay estudios que desarrollan títulos AAA, pero no caen en este ramo de las grandes compañías desarrolladoras, puesto porque no tienen la suficiente trayectoria o bien solamente tienen un juego insignia. Hago un caso muy puntual con el caso de Rockstar con el Grand Theft Auto, que pues es su único juego insignia y es lo único que han sacado de gran relevancia en los últimos años, ¿no? En cambio Ubisoft pues tiene varias franquicias, tiene Rayman, tiene Assassin's Creed, entre otras por ahí. Activision pues tenemos que tiene ahí que los Call of Duty, ¿no? Activision tiene Call of Duty, ahorita maneja Destiny. ¿Destiny? ¿Qué otra cosa? ¿Skylanders? Sí, sensei, Activision es de Destiny es de Activision. Oh, muy bien. Los Skylanders que son un potazote. Y estamos hablando también... De eso viven, literalmente. Ajá, y estamos hablando también de Electronic Arts y sus juegos de albañiles. FIFA que da de comer, que les da de comer. Madden. Uno que otro... Cosas así interesantes, pero medio mal acomodadas. Yo creo que lo más decente que ha tenido Electronic Arts en los últimos años ha sido Mass Effect. Pero si lo vamos en concordancia con Electronic Arts, vamos a encontrarnos con dos cosas. Una cosa es Electronic Arts, o más bien EA Games, y otra cosa es EA Sports, to the game. To the game. Claro. ¿Cómo es? EA Sports. To the game. Sí, o sea, son dos universos aparte dentro del mismo desarrollador. Pero bueno. EA Games o EA Sports o lo que sea, Electronic Arts, pues, seguramente va a anunciar nuevas entregas de sus juegos de deportes, las entregas anuales que son el Madden, el FIFA, ¿qué otro? El NBA 2K, NBA creo. Es de ellos, ¿no? Sí, NBA. Ajá. Y de deportes creo que ya. O sea, como las más relevantes. Sí, también la de hockey, pero no la sacan tan seguido, ¿sí? Sí, no, el de hockey es como... Son anuales también. Pero no hace tanto ruido, o sea, ni siquiera lo presentan en la conferencia. O sea, son de nicho y son de motor gráfico. Y son para un como reciclado. Y son para un nicho muy gringo y muy canadiense. Sobre todo más canadiense que gringo. Sí, sí. Eso ya. Pero pues, el caballito fuerte FIFA, que vende como de 15 a 20 millones cada año. Ah, y que no es otra cosa que skin del juego anterior. Uh-huh. Sí. Así tal cual. No es la gran cosa FIFA, pero pues vende un chingo. Pues realmente no lo es. A todos les gusta jugar con sus jugadores favoritos. Uh-huh. Y ahora con mujeres. En el 2000, FIFA 2016. Que te digo una cosa, pinche Marcos. Me parece que no está tan mal que agreguen a las selecciones femeniles, porque ya al menos ya se pueden completar al menos 16 selecciones femeniles poderosas en el ámbito internacional. Ajá. Entonces, a mí no me parece mal. Muy bien. A mí no me parece mal que incluyan a las femeninas. Y no lo digo con sarcasmo al feminazismo, que porque también tenemos dos vertientes. Los pinches pendejos que dicen, no, es que las viejas no deben de jugar fútbol. Paren de mamar, güey, neta, paren de mamar, pinches exagerados. Pero también me cagan las pinches feminazas que dicen, es un triunfo del feminismo. No. Es un triunfo del pinche deporte, que ahora ya hay al menos 16 selecciones femeniles que son poderosas y que juegan hasta mejor que los equipos varoniles. Punto. Sí. O sea, no es. Sensei Marcelín, yo. Ajá. Defendemos la verdadera igualdad de género. Sí, o sea. Donde no le hacemos bulla a una preferencia en específico. Sí, o sea, qué bueno que agreguen las femeniles. La verdad es que. Pues. Hay selecciones buenas como las gringas, las brasileñas, las suecas. Uh-huh. Que juegan las japonesas, que son las campeonas vigentes del mundo. Pero pues ya paremos la mano, no tiene nada que ver con igualdad de género, no tiene nada que ver con con pinche feminismo ni machismo, ni no tiene nada que ver con nada de eso, es una reverenda mamada, es una tontería. Además, el trasfondo de todo esto es el siguiente: ¿por qué agregan a las selecciones femeniles en el FIFA? La verdadera razón es que en Estados Unidos el fútbol femenil es más popular que el fútbol varonil. La selección de los Estados Unidos es la número uno del mundo. Va más gente a ver a la femenil que a ver al equipo de hombres. Entonces es para ganar ventas y ganar arraigo en el público norteamericano. Ese es realmente el trasfondo de que el FIFA ahora incluya selecciones femeniles. Dinero, señores, esto es cosa de billetes. Es una industria, es un negocio. No, esto no es activismo social. Sí. He dicho. Ya, perdón que me haya desviado del tema, pero es que ya estaba harto de tanto feminismo y tanto machismo en este mundo. Es un triunfo para el deporte, no es para ningún género. Exactamente, es un triunfo de. Es un triunfo de las del fútbol, pues, punto. Ya. Paren de mamar. Sí, para okay. En fin, ahora lo que me parecía un poco gracioso, y sin que se malinterprete las feminazis, es que ¿se podrá jugar equipos femeniles contra varoniles? Eso sería muy no interesante. Creo. Pero FIFA respeta como. No creo. FIFA respeta las reglas de los propios torneos, así que lo veo muy difícil. Pero seguramente con la presión que usted dice, Sensei, de las feministas locas, tal vez sea si lo hagan así. Nah, luego no se quejan las feministas que un pinche güey loco en PlayStation Network o en Xbox Live les mete un 10-0 a una selección femenina y van a decir que son machistas y que la chingada. que tienen que subirles el nivel a las mujeres, porque no es justo que compitan igual con los hombres, porque los hombres fisiológicamente son más fuertes y más rápidos, y por eso hay una desventaja y la naturaleza es machista. Sí. No, yo creo que primero van a saltar cuando saquen un mod en PC y agreguen física de rebotes y quiten ropas. Eso va a pasar al día de que saquen ese juego a PC. Sí, o sea, va a haber un travieso ahí, sensei, que haga mods para desnudar a las jugadoras. Ah, claro. Y luego las inglesas y las suecas. Ay, mamacita. Ay, pinche gente naca. Es un juego de albañiles. No, o sea, no lo digo por usted, sensei. Es un juego de albañiles, ¿qué esperabas? Sí, tal cual, por eso lo digo. O sea, ¿qué necesidad tienen de desnudar a una mujer? ¿Usted que nunca ha visto una? Yo creo que la verdad es que no, güey. Bueno, EA Sports, pues sus típicos clásicos multianuales, ¿no? Sí. Y ya, creo que de eso podemos hablar nada más de Electronic Arts y de... ¿Qué dijiste? ¿Más qué? ¿Más efecto? Uh-huh. Que ese tal vez tenga mucha presencia. ¿Por qué? ¿Va a haber nueva entrega? El año pasado en el E3, la E3, como chingados se diga, hubo el problema de que la conferencia de EA no presentaron nada de juegos, pendejos. Lo que presentaron fueron diarios de desarrollo. O sea, como decir, sí estamos trabajando en esto, y yo me la paso a toda madre trabajando con mis compañeros porque compartimos un chingo de cosas y nos inspira tal, pero a la gente no le importa eso. Fíjate que a veces eso es más útil que estar viendo servicios de Microsoft o de Sony. Bueno, sí, pero tal cual. Tal cual la gente lo que quiere ver siempre son juegos. Y, quiere ver, o sea, quiere ver monitos, güey. Quiere ver pinches polígonos. Uh-huh. Sí. Y un. Dos de menos minutos, mínimo, ¿verdad? Quiere ver un tráiler. Mínimo. Y la gente pues se enojó porque vio puros pinches blancos ahí hablando pendejadas que ni les importaban. Ellos lo que querían era ver el monito al comandante Shepard ahí. Entonces se anunció que iba a haber Mass Effect 4. Bueno, título por confirmar, o sea, pero secuencialmente sería Mass Effect 4. Uh-huh. Y pues solo anunciaron eso. Entonces este año tal vez muestren ya un gameplay o un trailer cinemático o algo así bonito. Porque... es un juego que vendió muchísimo, que como entrega de RPG, nadie esperaba que Electronic Arts entregara algo así tan profundo y tan complejo. Es en serio una historia muy atrapante, muy interesante, muy entretenido el juego. Es un RPG táctico de acción en tiempo real, o sea, no hay que esperar por turnos ni nada. Tú corres, pegas, disparas y así te vas viendo. Tú decides qué hacer y es un juego donde las decisiones que tomes de verdad influyen. Por ejemplo, ser amable con tal reportera en una situación hace como que la opinión del mundo sobre ti sea mejor. Ser grosero, pues te pone en un plan de que eres un mamón y así. Y pues hubo un gran problema con el 3, que a la gente no le gustó el pinche final. Entonces hizo un desmadre y por eso como las miradas están sobre qué carajos van a hacer con Mass Effect 4. Si van a hacer algo que ellos quieran hacer o si van a hacer un producto para complacer a las masas. Y por eso muchas personas están a la espera de ver cómo manejan Mass Effect 4, porque puede ser una obra maestra o puede ser el nuevo pinche FIFA de los RPGs. No hay grandes detalles del juego, pero pues sí hay mucha espera. Un juego del que sí se espera mucho, sensei, que es por el hype que hay todo este pinche año, es el de Star Wars Battlefront. Ah, sí, uno de los más esperados. Y más después de los dos trailers que pusieron. Es un juego, un shooter en primera persona que retoma la onda que hubo en los juegos del PlayStation 2 y el Xbox de Star Wars Battlefront 1 y 2. Es un reboot. El juego tiene como esta temática de manejar vehículos clásicos de la serie de Star Wars, a personajes clásicos, a unidades militares clásicas. O sea, es como una reminiscencia a la nostalgia con un toque de motores gráficos nuevos y mecánicas de física modernas. Neta, la fanaticada de Star Wars va a estar feliz porque en este año van a tener su película y su juego. O sea, ¿qué más quieren? Y uno se va a hacer publicidad al otro. O sea, ahí se van a retroalimentar de, güey, ¿te gustó la peli? Te va a gustar el juego. Y otro, güey, ¿te gustó el juego? Te va a gustar la peli. Oye, es un mil negocio. Ajá. No, nada. Ya lo arreglé. no sabemos. Es que se metió a la cápsula del sabías que, pero sigue. Ok. Y ya, el Star Wars Battlefront 2, hay Battlefront, hay mucha expectativa. El año pasado también solo mostraron un tráiler cinemático muy, muy X. Ahora ya van a mostrar gameplay, van a mostrar cosas más interesantes y más profundas del juego. Porque eso es lo que tienen que hacer. Se supone que el año pasado fue como una preparación para mostrar cosas bonitas este pinche año. Y es lo que EA tiene que hacer. No tiene que andarse con mamadas de diarios de desarrollo. Y si lo hacen, pues ya mostrar ahí gameplay bien hecho. Que lo hagan otra en cosa paralelo, que ¿no? puede anunciar. Que lo hagan en paralelo, sí. O sea, que sea así como, estamos desarrollando tal juego y en lo que dicen eso estén pasando imágenes del juego. Tal cual, no mamadas. Un juego que tal sería, vez no, pero si tuvieran algo. Ajá. Para mí que el año pasado no tenían nada. Y tal vez este año tengan poquito. Y es un poquito que tengan, es el único maestro. Ahora va, teorías sin fundamentos. Electronic Arts saca un nuevo Dead Space. Que Dead Space fue esta franquicia que hace años se hizo tan famosa porque... No, ¿sabes qué creo que haga? ¿Qué? El remaster. ¿De Dead Space? Uno al 3 para 4, para consolas de nueva generación. Eso estaría también muy bien. Eso vendería más. Para que no nos ubique, Dead Space es un juego de terror con elementos claustrofóbicos que se desarrollan en el espacio. Es una pinche maravilla ese juego. De lo poco bueno de terror que ha habido en los últimos años. Pero ya, ¿qué otra cosa de EA? La verdad, ya no sé. EA, no. No, nomás, yo creo que no. No creo que traigan algo más. Todo lo que tienen está como que en desarrollo. No, ahorita nosotros estamos enfocados en las tres grandes compañías, que es como lo más interesante. Uh-huh. Ahora, Sensei, pasamos a Ubisoft. Claro que sí, pero antes vamos a la cápsula de ¿sabías qué? Ok, ¿y antes la pista de la trivia? Sí señor. Ya con eso, ¿cómo se llama? Déjenme poner aquí, ya pueden ir respondiendo la trivia. Les repito las primeras dos pistas porque soy muy buena onda y hoy sí los quiero un chingo. La primera pista decía, soy un personaje que lleva armadura. Y la segunda decía, llevo una cicatriz en la cara. La tercera pista van a ser dos. Aparezco hasta la séptima entrega de mi saga y protagonizo las primeras misiones. Y la cuarta, mis armas principales son pistolas. Mis compañeros luchan con espadas y cañones. Ya. Aquí voy a poner la imagen para que respondan a la pregunta de la trivia en el grupo Games on Anime Nexus. Es el único pinche lugar. No vale. Se la pelan. Respondan la trivia. Ya. Bueno, pues ya volvemos. Listo. Venimos en unos instantes. ¿Sabías que Valve atrapó a un hacker diciéndoles que ellos tenían un trabajo para él? En realidad, esto era una trampa para atraparlo. Sigue escuchando Games On. Ya. ¿Qué hijos de puta, güey? ¿Verdad que sí? Sí, güey, no mames. Ay, no. ¿Ya estamos al aire? Sí, ya estamos al aire, güey. Que hay un trasfondo ahí. Se las cuento. Esto era pues para complementar. A ver. Lo que pasó es que un güey hackeó, no recuerdo si fue Half-Life, y descubrió que iba a salir el 2. Entonces el güey hizo un desmadre, lo filtró y todo. Una filtración en aquella época era una cosa maravillosa e increíble. No tenía ni idea de escándalo que se hacía. Entonces un pinche hacker descubrió que iba a haber Half-Life 2 y les arruinó un chingo de sorpresas. Entonces, estos güeyes pusieron como una oferta de empleo a quien pudiera romper tal madre, tal código específico. Hicieron ahí como, cifraron una cosa que era lo que el otro, lo que el hacker que estaba buscando había cifrado. Lo pusieron a descifrarla y descubrieron que esa era la única persona que podía hacerlo. Entonces dijeron, pues este pendejo es el que sabe cómo, entonces este es el pinche hacker. Y investigaron y se dieron cuenta que sí. Y lo metieron al pinche bote y lo demandaron por no recuerdo qué pendejada, pero resultó que perdió y estuvo como 2 años en la cárcel. ¡Sas! ¡Qué inteligente! Pues sí, muy bien. Vámonos rápido con Ubisoft. ¿Otros Assassin's Creed? Nah, no creo. Pues ya lo anunciaron. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Victory. No, no, no, Syndicate. Ah, sí, cierto, Syndicate, perdón, me quedé con el nombre clave. Y no me digas, ¿vas a escoger a la CTM, güey? Casi, casi. Ay, casi, casi. No, por los pinches europeos. ¿Revolución industrial? No, ¿sabes para quién, güey? ¿Para quién sería tarea chingón, güey? La gente, güey. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, güey. Imagínense que el juego sea de tener hordas de protestantes mamados. De pinches maestros rijosos, güey, no mames. De salvar a los de Ayotzinapa. No, sacate la chingada, güey. Che, Marcos. No, pero sí, aunque parezca broma, sí, Assassin's Creed Syndicate. Fíjate, te digo algo, Marcos, yo vi la nota, pero yo creía que era broma, güey. Yo pensé que era cotorreo. No era broma. ¿En serio? No. Es que se había confundido porque se decía que había un Assassin's Creed que se llamaba Victory, que era como un nombre clave. Y luego, sí, un día de pronto de la nada, ¿qué cree? Syndicate. Se filtró Syndicate. Y al día siguiente lo lanzan con gameplay y todo. Sí, curiosamente ya lo tenían. Se les filtró un día antes, wow. Pinches voladores, ni se les filtró nada, dicen a propósito. El juego, sensei, es como cualquier Assassin's Creed con una novedad en cuanto a las mecánicas de juego, que se me hizo muy pendeja. Ajá. Ya ve que los ingleses tienen este estilo muy elegante de ser, según ellos, ¿no? Y que las personas ven el uso de un bastón como algo elegante. Sí, señor. Y obviamente también el sombrero de copa es un complemento indispensable para un caballero inglés. Entonces, a nuestro queridísimo protagonista de Assassin's Creed Syndicate, que es un asesino, tiene que ser una persona sigilosa, una persona que pase desapercibida, se les ocurrió que parte de su diseño debía incluir un sombrero inglés y un bastón. Porque es un caballero inglés. Es un caballero inglés. O sea, ¿cómo vas a ir corriendo por las calles de Londres sin tu sombrero de copa? ¿Qué clase de nakada sería esa? Sería más fuera de eso, que tuvieras un sombrero tipo Fedora con una plumita, güey. Ajá, uy, sí. Se vería así mafioso. harto padrote, güey. Harto padrote con el estilo que le gusta a Marcos. A huevo, güey. Pero, y con sí, afro. Con afro. O sea, un afro abajo de un sombrero de Fedora, no hay comparación, por amor de Dios. Pero ya hablando en serio, Assassin's Creed Syndicate, pues, es la misma pinche gata pero revolcada, con una pequeña diferencia, y aquí ustedes me darán la razón. Assassin's Creed Unity fue una mierda y no hay manera de defenderlo. Neta, fue una mierda. No hay. Ni Ubisoft lo puede defender. Y de hecho ellos mismos han pedido disculpas por la baja calidad de su producto. Y seguramente en esta conferencia que van a tener van a pedir más disculpas. Porque puta, que un juego que se estrene con mucha expectativa haga que tus acciones bajen en la bolsa de valores. Es para que ¿qué puede significar? Es para que tus accionistas se quieran cortar las pelotas. Si te digan, güey, qué pendejada hiciste. Sí, señor. Y unas cachetadotas, porque, pues, güey, ¿cómo le vas a quedar mal a los inversionistas? Es como Batman cacheteándose a Robin, güey. Ajá, claro. Entonces, lo que tiene que hacer Ubisoft es muy sencillo. Assassin's Creed es neta una saga que le encanta a todo el mundo. Bueno, a una gran parte del mundo tampoco. Y tiene elementos que a la gente les gusta, ¿no? La pinche exploración, las acrobacias, escalar edificios y todo. Entonces, yo creo que este Assassin's Creed Syndicate va a ser muy genérico, porque ya no pueden arriesgarse. Con el Assassin's Creed Unity se arriesgaron un chingo, metieron multijugador de 4 personas, nuevas mecánicas, nuevas opciones del motor gráfico. O sea, como que se quisieron volar la barda, pero no les salió. Y pues resultó una mierda. Ahora tienen que sacar algo que a la gente le guste a huevo. O sea, tienen que Tienen que poner los elementos que los hicieron buenos y que son sencillos y no innovar. O sea, este Assassin's Creed va a ser un vil copy-pega tal vez del 3. Solo que sin los... No, va a ser del 2. Del Black Flag. Por lo que vi va a ser del 2. Bueno, sí. Del que sea Assassin's Creed que haya tenido buena aceptación. Entonces no esperemos nada novedoso, no esperemos nada nuevo, no esperemos nada singular. Va a ser casi una versión HD de un Assassin's Creed viejito en una nueva ciudad y ya. Por eso la gente no le tiene fe y no ha hecho tanto ruido, sensei. ¿Sabes lo que yo pienso cuando hago de este nuevo Assassin's Creed? ¿Qué? Uf, Assassin's Creed. Bueno, de hecho, claro. Les va como turismo virtual. Sí, de hecho, es bonito ver las ciudades en aquella época, explorarlas, pero si no se glitchan, sale bien. Si se glitchan, vas a ver pura mierda. Eso. Muy bien. Nada más de Ubisoft, ¿verdad? Pues mire, yo estaría feliz si anuncia un nuevo Mega Man, perdón, nuevo Rayman. Ah, sí, tus favoritos de Ubisoft, ¿no? Tal vez. Es que Rayman es tan bonito. Rayman les ha quedado tan bien. Lo que han hecho con Rayman es una verdadera prueba de amor, diferente a lo que hacen en Capcom y en cualquier otra compañía. Porque Rayman debe estar... Lo apoyan en las buenas y en las malas. Ajá. Rayman, después de haber estado muerto y desde hace muchos años, de que pasó a ser una puta de una banda de conejos genéricos feos que Rabbit. A nadie le gustaba. Rabbids, que neta son una porquería. Que no te venga a dar gritos, güey. ¿Le gusta? Sí, güey. A pinche Arquito le gustó Rayman, güey. Bueno. Digo, Rabbids. Bueno, cada quien tiene sus gustos culposos. Saludos a Darquitos. Digo, no estoy criticando tanto a Rabbids, sino lo que estoy diciendo es que imagínense Rayman de tener su propia franquicia, de ser un icono de los plataformeros de PlayStation, de tener un nicho bien establecido, que poco a poco se fuera diluyendo entre la sombra de los Rabbids, a que primero fuera Rayman Rabbids, luego Rayman Rabbids 2, luego Rayman and the Rabbids, luego Rabbids y ahí cameos de Rayman. A luego ser simplemente Rabbids y que la gente se empezara a olvidar de Rayman, a que regresara triunfal a consolas de la antigua generación y ahora tuvieran y luego tuvieran un port de la nueva generación que se ve hermoso, es como darles un verdadero aplauso a los güeyes, porque no son solo cualquier pendejo que dijeron, güey, pues ya queremos revivir Rayman, pues agárrate un güey que le guste a Rayman. No, los de Ubisoft regresaron al creador original de Rayman y a los que trabajaron en los primeros juegos. Como si Miyamoto se fuera de hacer Mario y luego le hablaron a Miyamoto para que volviera a ser Mario. Así de chingón fue. Entonces, ver un nuevo Rayman, considerando que desarrollar un juego así con UbiArt, que imagínense la banda. Ustedes hacen un dibujito muy bonito, lo pasan al motor gráfico UbiArt y ahí pueden... Los renderiza, prácticamente hace el modelo en alta definición y ya. A partir de ese modelo puedes hacer la animación. O sea, puedes hacer que se le muevan los bracitos, puedes hacer que corra, puedes hacer que camine y ya. Es muy fácil de trabajar, es muy bonito. Es también con el que hicieron Valiant Hearts, sensei. Uh-huh. Que estaría cabrón que sacaran Valiant Hearts 2. Eso también sería muy, muy buena pinche noticia, ¿eh? Y con este modo de desarrollo tan económico, tan fácil, tan poco complejo, ver un juego así plataformero, pues sería una muy buena noticia. No se robaría el E3, pero sería algo interesante de ver. Todo el legado de Rayman y más o menos el tiempo que se tardan en desarrollar uno a otro, pues tal vez no signifique que vaya a haber uno, pero pues si llega, qué chingón. Si no llega, pues tendremos que jugar Assassin's Creed para esperar esa mierda. Bueno. Y más de Ubisoft, pues yo creo que nada. Bueno, al menos de nosotros, nada. Ok. Cerramos ya con Activision, ya para terminar, porque nos quedan 6 minutos. Que ahí Marcelino va a tener mucho que platicar de Activision. Venga, Marcelino. Activision. Taken King, Marcelino. Ay, híjole, me está... Yo espero que saquen una edición especial y que incluyan también la primera para poder comprar con un Play 4 y instalarla y no tener que volver a comprar la 1. Y yo espero algo increíble, ya una pelea campal, ya no esta introducción que fue Destiny. O al menos un preludio para la guerra ya bien en forma. Vean, para los que no entienden a Marcelino, y yo creo que el Sensei también, que está entrando a Destiny, de hecho es como una manera de introducir al Sensei bien a cómo que está pasando. Pues Destiny se anunció muy, muy cabrón en la conferencia del año pasado, y luego se estrenó en noviembre, y pues la gente como que no le encontró sentido a Destiny, como que decían, pues yo quiero historia y todo, pero no entendieron que Destiny es un juego que se va desarrollando a lo largo de las expansiones, como lo hacen muchos MMORPG. Porque Warcraft tampoco tiene una historia así que digas, puta, uff, la historia de Warcraft. Entonces era un ritmo muy tranquilo, que se desarrolla conforme avanzan los personajes, como avanza tu personaje y todo. Tiene que ser un ritmo lento, pero tiene que mantenerte ahí. Se supone que Destiny debe durar 10 años. O sea, ellos planearon Destiny de las como... las más bonitas que he visto, las de Destiny. Y viene otra expansión, que... ¿no? Viene otra expansión de Destiny, ¿no? Sí. Pues... sí, es esa. King King. La expansión, Sensei, que se filtró. Ajá, ay, qué casualidad, ¿no? No, esta sí se filtró. Ah, sí. Haga de cuenta. Red Bull tiene como. Esta sí fue filtración. Red Bull tenía como un acuerdo con Destiny. Y entonces le iban a hacer promoción en sus cajas de latas a esta expansión. Pero un pendejo se le ocurrió vender ese lote de cajas a la tienda. Y ahí en la tienda, pues tú veías que decía Destiny de Taken King. Y tú decías, ¿qué chingados es Taken King? ¿Pasó? Y ya luego, pues te acuerdas que había una versión como alfa que se llamaba Proyecto Comet. Y pues ya ahí la gente fue haciendo teorías y todo. Y ya prácticamente está más que confirmado que sí existe esta expansión. Ya de hecho está confirmado. La expansión sale en noviembre, creo. Y va a costar $40. Se supone que va a ser una super expansión cabrona, que es lo equivalente a que sacaran Destiny 2. Sí. Ah, por cierto, te complemento la información de Nintendo. Mañana hay Nintendo Direct a las... bueno, no es Nintendo Direct, ¿no? Es un streaming que van a hacer a las 9:40 de la mañana. A ver quién se quiere levantar temprano. 9:40 de la madrugada. Sí, y van a presentar. Y probablemente ya sería el anuncio oficial de Ryu y Roy. Qué bonito hubiera sido. Bueno, que no se pueden esperar. Un día. Fueron 24 horas, literalmente. Sí. O sea, no se pueden esperar. Pues hay que ver qué anuncian. Digo, igual anuncian otra cosa. Quién sabe. Igual tal vez Ryu y Roy no eran gran cosa. ¿Qué tal que anuncien otra cosa? Y Ice Climbers. Unos nuevos escenarios. No sé, un chingo de cosas. No sabemos. Pero bueno, volvamos a Destiny. Esta expansión va a salir, ya lo dije, en noviembre. Y va a incluir muchas cosas. En primer lugar, va a ampliar la historia ya de una verdadera manera. O sea, el Destiny 1 que conocemos solo fue como la introducción a todas las razas alienígenas que quieren chingar hacia la Tierra. Después, en la primera expansión, ya nos pusieron a pelear contra una de esas razas, que era la colmena, Sensei, que son los que parecen así como bichos. En los que están en la luna. En la segunda expansión nos ponen contra los Fallen, que son sus favoritos, que son los Vandals. Ahora, en esta nueva expansión, se cree que vamos a pinches luchar contra Vandals. Lo que está detrás. Sí, pinches Vandals. Ahora, en esta expansión vamos a enfrentarnos a lo que está detrás de estas razas alienígenas y que los dirige, que tal vez sea como el equivalente al diablo en la mitología católica, por así llamarlo. Judío cristiana, sí, perdón, es que no encontré la palabra correcta. Iba a decir musulmana, pero dije, cabrón, no. No, también ahí hay, güey. El chiste, sí, pero no propiamente, porque se supone que los humanos controlan a la luz. Bueno, no la controlan, sino que la luz los adoptó. Pero la luz pendeja, como que a la luz le dio sueño y dijo, pues ahí se va a dormir un rato, y se durmió. Y la oscuridad quiere recuperar a la luz, quiere chingarse a la luz porque solo puede haber una fuerza dominante. Pero la luz, la oscuridad, perdón, está emputada porque los de la colmena son unos inútiles. Y los pendejos estos Vandals son más inútiles todavía. Entonces dice, pues a la verga voy yo solo. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar en The Taken King. Que posiblemente sea una edición de expansión en formato físico por la sencilla razón que yo comenté el otro día, que ojalá y nos vendan Destiny otra vez. Sí, yo quiero que sí. Porque ahorita la neta Destiny ya está muy barato. Pueden vendernos la expansión de $40 y el juego en $30. Es decir, aquí tienes Destiny 1 y Destiny 2 por $70. Cuando en realidad es el mismo pinche juego. Y tal vez no, es una estrategia que les funcione bien. Yo creo que lo van a regalar. Eso también estará bien chingón, que regalen Destiny. Que te regalen Destiny si compras la edición física de la expansión. Sí, wow. Compras el 2, te regalan el 1. Qué chingón. Y otra, eso, pues esto de Destiny no sabemos mucho, no, solo sabemos que va a salir y el nombre. Y ya, todo lo demás son especulaciones y teorías. Yo espero una gran presentación de eso. Sí, de hecho tal vez pusieran, sea una de las grandes de PlayStation. Si pusieran imágenes de los estandartes ahí al inicio. Uf, güey. Con Atomic un video Rifle, así, ¿verdad? Como el de... ¿Cómo se llama? El del último, el de la Casa de los Lobos. Ajá. Igualito, pero ya más enfocado a Tekken King. Sí. Oiga, sensei, Marcelo y yo tenemos la O de hormiga. La podemos a contar ver. Porque... Venga. De Activision ya solo podemos contar una cosa que yo creo que es estúpidamente irrelevante. Uh-huh. Anuncia nuevo Call of Duty. ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¿A poco? ¿Nuevo? ¡No lo sabía! Exacto, esto es lo que dice Marcelino. ¿Cómo? Y ya. Anuncia nuevo Call of Duty. ¡Wow! ¡Uf! ¡Call of Duty! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, ya. Con eso acabamos prácticamente las otras tres grandes. De Square y de todo lo demás que veamos ahí, pues ya lo comentaremos el miércoles. O tal vez el martes si podemos hacer programa ahí, sensei. No sé. Sí, sí, sí. No, yo creo que lo comentaremos ya el miércoles, ¿no? Sí, tal vez. Y ya después sí, veamos más a parado. Porque acuérdate que Nintendo no nada más hace anuncios en el Nintendo Direct. Porque prácticamente ellos no van a E3. Sí, sí van con un stand, güey, pero... Van dando noticias de a poquito. Durante el avance de los días, ahí van soltando cosas. Claro, lo más importante lo sueltan en el Nintendo Direct. Pero conforme van avanzando el día, van soltando cosas, van mostrando gameplay, van haciendo otras cosillas por ahí. Nada, nos va a ser lo mismo que el año pasado. Va a decir unas cosas, terminó el E3, va a venir otro Direct y nos va a decir otra cosa más importante que nadie en el E3. Para acaparar atención. Ajá. Bueno, ya acabamos nuestra audio hormiga. Yo me pregunto una cosa, ¿el Nintendo Direct con cuántos días de anticipación lo harán? ¿Uno? Bueno, depende. No tiene tanta edición. No, pero el de E3 del año pasado sí estuvo... Ah, ese sí, güey, pero pues es que... tal vez 2 días. No poco tanto. Oye, rey, ¿y cuándo llegamos a E3? ¿Cuándo llega Modern 3? Y esa presentación fue tan buena. Ojalá que lo repitan con otro gag. Sí, la verdad es que eso sería realmente épico, realmente delicioso. Mientras no se metan con Metroid, todo bien. ¿Por qué, güey? Metroid es Metroid, Metroid es amor. Bueno, es cierto. Es amor. Es que sería muy desilusionaría mucho que te agarraran Metroid de chiste. Sería un insulto para el metroidismo. Pues entraría en modo Chandler. Sí, me pondría en modo Chandler. Modo Chandler. Aunque mi hermano venga, ay, no grites, ya son las 11, estoy dormido. Ahí sí grito. Bueno, ya. Lo bueno que otra cosa, sensei, rápidamente. Muchas felicidades a ¿quién fue? Voy a decir la respuesta de la trivia. Las pistas que di fue... Llevo, deja pongo el tema, ¿no? Ok, póngalo. Ahí está. Las pistas que yo di fueron las siguientes. Soy un personaje que lleva armadura. Soy un personaje que tiene una cicatriz en la cara. Las terceras, soy un personaje que aparecía hasta la séptima entrega y participé y fui protagonista de las primeras misiones. Y la cuarta fue: mis armas principales son pistolas y mis compañeros luchan con espadas y con cañones. La trivia estaba muy facilita, no sé si ustedes tienen alguna idea, o sea, alguna teoría, sensei Marcelino. No se me viene a la mente con esas pistas, nada. Mira, yo por ética no participé, pero me late que es alguien. ¿No será este güey, este Axel de Mega Man, güey? Del X7. Sí, la respuesta es Axel de Mega Man X7. Ah, mira, hubiera participado, güey. Le atinó. ¿Por qué? ¿Ya te digo quién le atinó? Sí, usted, sea, hagan los honores. Kaito Corbalán. Estamos en el mismo canal, mi hermano. Le atinaste, sí, le atinó. Kaito Corbalán. Qué bueno. Ah, ahorita publico la imagen del ganador para que no digan que hubo chanchullo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque usa una armadura el güey. Es correcto. Tiene una cicatriz con forma de X en la cara. Apareció hasta el Mega Man X7 y de hecho es un personaje así medio odiado. O más bien como que no cae tan bien como los otros. Y bueno, sus compañeros que usan cañones es respectivamente Mega Man y espadas, cero. Y bueno, él usa una pinche pistola fea que nadie le gusta. Nuestra odio hormiga Sensei, Marcelino y mía, fue que hoy estábamos muy tranquilos a las 10 de la mañana en internet pendejeando sin habernos saludado ni nada, y de pronto los güeyes, los semidioses de Atomics, anunciaron su podcast semanal de Destiny. Entonces nosotros, como buenos imbéciles fanáticos prietos, nos metimos a comentar en el chat de Mixer para escuchar el programa, que a pesar de que esté en Mixer tiene muy buena producción. Cuando de pronto estaba yo comentando y veo que un tal El Roseiden comenta una pendejada. ¿Qué dijo El Roseiden? El Roseiden, ahí un tal El Roseiden empezó a comentar cosas de Destiny. Y dije, ah, cabrón, ¿quién es ese El Roseiden y quién se cree robándose el perfil de Marcelino? Y me di cuenta que era este pinche Marcelino. Y le empecé a decir que era un monstruo en el chat de ScoreBG, perdón, de AtomicsBG. Y nos empezamos así como a pelear, luego Marcelino incluso me corrió y todo. Y luego nos pusimos así como en paz y empezamos a platicar ya, normal, dije, ¿no? Pinche Marcos. Y me dijo, pinche Marcos, lárgate. Nel, y ya luego. Pusiste eso. Yo nomás dije, che Marcos. ¿Y no lo pensaste? No, porque estaba jugando Destiny. Ah, qué bien. Y ya luego el chiste fue que Marcelino y yo empezamos a comentar y todo y. Nos estábamos ahí como tirando. Yo estaba como diciendo, pinche Marcelino, ¿quién se cree? Y estábamos tirando como teorías locas. Dije, uga huevo, en la que los de Atomics lean una de mis teorías, voy a ser Dios. Y mandé la de que pusieran como emblemas personalizados y shaders personalizados, que son estos de colores. Y como que la leyeron, ¿no, Marcelino? Sí, sí la leyeron ahí una vez. Como que se dieron cuenta, pero no me mencionaron. O sea, como que no mencionaron que alguien había dicho. Dije, bueno, eso es algo, saben que existo. Y luego el pinche Marcelino, ¿qué publicaste, güey? Shaders para naves. Shaders para naves. Y eso sí lo mencionaron los de Atomics. Eres un monstruo, Marcelino. Y dije, ¿cómo que shaders para naves, Marcelino? Esa es una ridiculez, güey. ¿Qué? Quiero cambiarle del color a mi nave. Pinche nave, la ves 2 minutos antes de irte a algún planeta a jugar, güey. Pinche Marcelino. No me importa. No mames, Marcelino, estás de la verga, güey. Y de las cosas de las que estás pensando. Y yo aventé tweets así bien serios de, güey, deberían poner un museo en la torre o los shaders de los emblemas, comentando de los otros. Y Marcelino, shaders para naves. Y ese sí lo leyeron. Yo dije, ¿cómo es posible? Lo dije, bueno, son los de Atomic, se les perdona, pero. Sí, dije, pinche Marcelino, güey. No, porque. Me frustré un poco, pero ya. Esa fue nuestra pinche de hormiga, así sin oficio ni beneficio. Marcelino me vino a joder la vida, que es un monstruo y ya. Uf, Marcelino, uf. Pinche Marcelino, uf, shaders para naves, güey. No, neta. De que ahora sí se la caló, compadre. Yo sí amo mi nave, Marcos. Yo la compré. Pero, güey. Sí te entiendo, pero no mames, güey. A ver, dime, Marcus, con nivel 15 compré mi nave. Uy, las de tener un amor, güey. Claro. Es un pusilánime, dice Marcelino. Pero de todos modos, Marcelino, güey, ¿por qué leyeron eso, güey? Había mil, güey, tú sabes, Marcelino, había mil más interesantes, güey. Y shaders para naves. Ah, sí, y shaders para naves, güey. Me dio envidia, güey, la neta. Ya, así de ardido sueno, Marcian. Pues sí, la neta, me dio envidia, güey. Es un ardido. Marcos Ardilla, güey. Soy un ardido. Ay, perdón, qué caray. Pues bueno. Ya. Marcelino es un monstruo, pero igual sabes, Marcelino, me caes bien y lo digo en buena onda. ¿Se han dado cuenta que esto es como un diario de la Nate, pero de juegos, güey? Muy divertido. De hecho, es bonito un programa así los sábados. Me recuerda cuando yo me la pasaba jugando Xbox mientras escuchaba Anime Nexus. Ah, qué tiempos. Qué tiempos, sí. Wow. Me voy a poner nostálgico. Ya. Sensei, hay que despedir el programa. Pues sí. Como si te puse mi avatar del maestro Uli. Oh. Ah, por cierto, no va a haber programa de Ale ahorita, continuando. Ah, no. Manda, se van a quedar con el auto DJ. ¿Pero por qué? Discrepancias en horarios. No ya me digas, ¿cómo que discrepancias en horarios? A veces parece que estaban ocupados y así. Oh, bueno. Pues bueno, nos vamos. Se cuidan, sean felices. Nos vemos hasta la siguiente edición de Elite en la Radio. Que va a ser mañana. Mañana, no es cierto, mañana. Mañana es Akihabara conmigo a las 5 de la tarde. Y el lunes, a través de elitener.com, vamos a tener el Twitch de de la conferencia de Microsoft. Bueno, mañana por Anime Nexus en la mañana vamos a estar Marcos y yo con la conferencia de Microsoft. Uh-huh. El lunes ahí en la mañana. Y vamos a estar en la noche, a eso ya de las 8 de la noche. Por cuestiones de horario no podemos transmitirlo por Anime Nexus ni por Instinto Urbano. Entonces vamos a habilitar un streaming especial para el itn.com en audio, para los que nos quieran oír en audio, y en Twitch para que sigan la conferencia de Sony con nuestra traducción simultánea, gracias y cortesía de nuestro estimadísimo Xander. Nos vamos a ver bien guapos, Sí, nos vamos a arreglar, nos vamos a bañar, que es lo más relevante. En años. Vamos a estar aquí con cámara los cuatro. Uh-huh. Marcelino no creo que no, pero al menos Marcos, Xander y yo vamos a estar en cámara y nos van a estar viendo nuestras reacciones cuando anuncien Shadow of the Colossus. Last Guardian. Ah, cierto, Last Guardian. Bueno, cierto, me apendeje, ¿verdad? Pero por eso es su sucesor espiritual. Sí, es su sucesor espiritual, güey, perdón. Sí, no hay bronca. No hay ofensa. Bueno, se entendió la idea, ¿no? Claro, todo el mundo lo entendió. Sí, cuando salga de Last Guardian, güey. Quiero ver a Marcus llorar de emoción cuando salga de Last Guardian. Ahora sí voy a decir, mi hermano, ve, cállate, estoy. Cállate tú, pendejo. No, en serio, lloraría. Digo, ya ven, no lo espero. No, mi corazón ya ha sufrido mucho. Matas mi corazón. Pero pues quién sabe. Lloro y también se alegro. Pasan mis días. Ve. Hace cosas, es como pinche King Clave, güey. Sí. Pero a ver qué pasa. El chiste es que vamos a estar ahí en Twitch, manda. Esperamos que nos sigan y que les guste nuestros delirios ahí en vivo, güey. Esperamos emular lo épico del año pasado. Sí, y en la mañana, el año pasado no hicimos transmisiones en vivo, güey. Ah, no, sí. Cierto, hicimos las de Microsoft y la de Sony, ¿verdad? Nada más. Uh-huh. La de Nintendo, martes 11 de la mañana, sí, ¿verdad, Marcos? De esa, sí, pero vamos, fue un ratito. Sí, vamos a estar desde las 10:30 en la transmisión, para que no se lo pierdan aquí atrás de Anime Nexus el martes, 10:30 de la mañana. Ahí vamos a empezar con una previa especial del ITN Radio. Esperando el Nintendo Direct de Nintendo, también vamos a tener señal en vivo en video. De hecho, me voy a levantar temprano para poderme bañar y salir salir presentable, porque yo despertándome soy alguien realmente impresentable. Créanmelo. Sí, tú también, güey. Sí, la neta, porque me hago pendejo. Entonces vamos a estar presentables en la mañana. Para que ustedes vean esta conferencia de Nintendo, que es un evento virtual. Aquí vamos a hacer el restreaming, la redifusión de este evento. Y estaremos comentando las alternativas que sucedan durante la mañana. Y también nuestras reacciones sobre Nintendo. Xander seguramente a lo mejor va a estar con nosotros, porque este güey en semana de 3 deja el trabajo tirado y se pone a comentar todas las noticias. O sea, es casi un hecho que va a estar Xander con nosotros. Quiero pensar eso. Así que pues aquí vamos a estar cuando escuchemos al final de la conferencia de Nintendo. Pinche Shad, eres mi ídolo ese cabrón. Queremos verlo en ahí en el programa. ¿Cómo no? Pues muy bien. Pues, ¿qué más decimos? Pues ya nos tenemos que retirar. El miércoles, eso sí, les avisamos, miércoles 9 de la noche, el especial del E3. Sí. Donde vamos a llorar y vamos a haber digerido todas las noticias para vernos que fue puro hype y que sí fue relevante. Y mucho sí, ranteo. Mucho ranteo sobre ranteo. Todo. Como cada año, Dios mío. Qué bonito es comentar el E3. Es una cosa deliciosa. Evento único en el año. Y el Evo, lamentablemente, otra vez, la maldición del Evo lo vamos a tener en diferido. Que reitero, qué bonito, por la vez que feo que no vamos a tener nada de qué hablar en dos pinches meses. Sí, pero ¿sabes qué va a ser lo épico, Marcos? Que vamos a tener 2 días para grabar nuestras narraciones del Evo y sincronizarlos en video y todo el pedo, y hacer el audio y pasarlo en la radio. Uf, sí. Como podcast, es más. Oye, sí, ¿eh? Las finales del Evo. Sería mejor formato. La final del Evo. Digo, si va a ser. Si... Hay que narrar las finales nada más, ¿no? Si va a ser diferido, no tiene caso que lo hagamos en vivo. Es cierto. Ok, es un buen punto. ¿Lo subimos al canal de YouTube de Elite en el Radio? Y transmitimos el audio en Radio NMLX. Pues sí. Mientras nos vamos a los tacos o algo así. Exactamente. Exactamente, entre nos vamos a los tacos y todo, comentamos las finales y demás. Y los ganadores, ¿no? A ver cómo estuvo el desarrollo de las peleas. Pero bueno, ya eso será en un mes más. El Evo 2015. Bien. Bueno, nos vamos. 2 meses sin noticias. Hay que empezar a preparar los especiales, pinche Marcos. Sí, las cosas random que a veces pegan y a veces no pegan. Sí. Exactamente. ¿Hablaremos del LOL, güey? Nah, para estamos decentes. No estamos tan plenos. Sensei, nosotros sí somos profesionales en nuestros ramos educacionales. Y nuestras madres sí tomaron ácido fólico. No tenemos que rellenar con LOL. Muy bien. Pues gracias, Marcelino, por estar con nosotros esta noche. Un gusto tenerte, Marcelino. Gracias por invitarme. Sí. Y esperemos estar ahí el lunes ahí listos para la conferencia de Sony. Muy bien. Oye, le voy a decir a pinche Hasu, güey, que en el promo de Elite en la radio diga en compañía de Marcus, Marcelino y el Sensei. ¿No? O sea, estaría chido, ¿no? Ya tenía a Marcelino aquí de base. Sí. Podríamos invitar a Hasu al programa. Pero, ¿y de qué vamos a hablar con Hasu? ¿Es Nintendero? Ah, sí. Oye, es verdad, güey. Hasu es más. Hasu es tan Nintendero como nosotros. Uf. Tú sobre todo, güey. Uf. Uf. Ya nos vamos, güey. Ya nos vamos. Ahí se ven, banda. Se cuidan mucho. Hasta luego. Hasta Bye. Luego. Nos vemos. Gracias. Se cuidan. Sean felices. Si no son felices, güey, ni cállense hasta la verga. Y chicas, bueno, Sí. Nos despedimos. Gracias. Sigan en sintonía de la número 1 de Latinoamérica y nada más. Y de Radio Distrito Urbano. Esto fue Elite en el Radio dentro de Game Zone. Sigue escuchando. Game Zone. Bye.